ocasiones solemos pensar que todos estamos hechos de luces y de sombras. Pero no todos son luces, ni las luces siempre iluminan nuestra vida. Las luces en ocasiones nos ciegan el camino y las sombras pueden que nos den alguna respuesta. Tanto una como la otra habitan en nuestro interior, forman parte de lo que somos, de lo que no queremos ser y de lo que puede que seamos. Son la lucha entre lo que reconocemos, lo que evitamos, lo que admitimos y lo que ignoramos o no queremos ver. Y en este pequeño pero costoso equilibrio tratamos de pasar nuestros días sin que ninguna de las partes domine nuestra vida. Cuando la verdad nos dice que el equilibrio entre lo que conocemos y lo que no admitimos es difícil de lograr, todo llega a un limbo. Para poder vivir con nosotros mismos tenemos que tocar una buena dosis de aceptación de la realidad. Estamos hechos de luces y de sombras, y por eso mismo habrá partes de nosotros que no querremos aceptar. La aceptación de nuestras sombras puede implicar dolor, pero también implica evolución, cambio y aceptación de nuestro yo. Implica, por lo tanto, conocerse a uno mismo y desarrollar una santa autoestima ante la vida. Porque no todos son luces, ni las luces siempre iluminan nuestra vida. Las luces en ocasiones nos ciegan el camino y las sombras puede que nos den las respuestas. A veces no es posible despertar la conciencia sin dolor. La gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su propia alma. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Okay. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de cuándo estéis escuchando esta nueva pildorita del reino de Neverland. Bienvenidos seáis todos y todas, porque hoy vamos a hablar del campeón de la luz, o del poder de la pluma, como queráis llamarlo realmente. Pero sobre todo vamos a tratar un videojuego que nos ha volado la cabeza, de una compañía, Remedy, la cual ha pasado por sus más y sus menos, pero que ha llegado a un punto donde sinceramente ninguno de nosotros esperábamos que fuera capaz de llegar, y sobre todo de sacar una joya y una perla que ha estado en el horno metida durante mucho tiempo. Todos teníamos la duda de si algún día volvería el famoso escritor Alan Wake. Vimos las declaraciones de Sam Lake diciendo que pues en este momento no se podía hacer. Todos recordamos aquel vídeo realmente trágico donde se le veía en la cara que él quería continuar con el proyecto, pero que las cosas no estaban bien. Pero de a poquito Remedy fue solventando todos sus problemas, fue haciéndose publisher tanto de unos como de otros, recordamos el caso de Microsoft, hasta que pasó a ser parte de Epic, la cual decidió darle el empujón que necesitaba Alan Wake, ya que Microsoft, digamos que no tuvo la cierta confianza que tenía que haber tenido con esta compañía y haberla hecho realmente suya y haber tirado por una vía con la que yo pienso es una de las mejores compañías de videojuego. Y no es que lo diga yo, sino que la historia le precede. Estos tíos han sido capaces de crear mecánicas dentro del videojuego que a día de hoy se siguen utilizando, y tienen videojuegos que han cambiado y han marcado un antes y un después, como Zelda Ocarina of Time, como Resident Evil 4, como Dark Souls. Son videojuegos que llegan a un punto donde cambian la historia, y a raíz de ahí todo va concorde a esas nuevas mecánicas creadas. Y hoy pues hemos decidido sentarnos aquí. Como bien sabéis, el sistema de pildoritas es para analizar videojuegos, para adentrarnos dentro de estos, de sus entresijos, hablar de su historia, de su música, de sus gráficos, y obviamente también de una pequeña parte de spoilers que dejaremos para el final, para que tanto vosotros, chicas, chicos, podáis disfrutar de lo que viene siendo un análisis como Dios manda de uno de esos videojuegos que, como os digo, nos ha marcado a todos los aquí presentes. Así que vamos a empezar a presentar a los contertulios que nos van a acompañar hoy aquí. Señorito Ángel, buenas noches, caballero. Hola, muy buenas noches, amigos y amigas del Reino de Neverland. Ya hacía bastante tiempo que no me pasaba por aquí, ¿no? Ya iba tocando. Y qué mejor manera de volver con el análisis de lo que para mí es uno de los mejores juegos del 2023. Y ya se puede decir que es uno de los mejores survival horror que se han hecho en la historia, ¿no? Porque Remedy nos ha ofrecido un juego que ha llevado un paso más allá el género, y ya se ha convertido, como digo, pues en uno de los mejores juegos de la historia, ¿no? Del género. Así es, señor Angelito. Vamos a darle también paso que suba al estrado el señorito Sergio. Sergio, buenas noches. Buenas noches, familia del reino. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Pues nada, yo encantado de volver aquí al reino, que hoy estamos grabando desde el mismo bosque de Brightfall. Venimos con nuestra linternita que hemos comprado del chino, ¿vale? Lo que no dura la pila. Sin entrar mucho en profundidad, porque ahora lo hablaremos de él, para mí Alan Wake 2, lo dije ya en el grupo, creo que desde Silent Hill 2 no ha habido otro survival como Alan Wake 2, que te vuele la cabeza, que te lo termine y te deje ese desasosiego, no desasosiego, sino ese run en la cabeza. De hecho, digo, yo tengo un problema. Después de terminarme la Alan Wake 2, me he jugado al Spider-Man, ahora estoy jugándome al The Last of Us 2, que lo tenía pendiente de hace un porrón. Pero Spider-Man me ha encantado, pero no me ha llenado, y dudo que me pueda llenar igual The Last of Us 2 que me ha llenado Alan Wake 2. Pero bueno, ahora hablaremos en profundidad. Y vamos a sacar también al estrado y a darle las buenas noches a nuestro invitado de hoy especial. Para mí es un verdadero orgullo y un placer que un amigo esté aquí con nosotros. Es la primera vez que pisa el reino de Neverland, y obviamente tenía que estar con uno de sus videojuegos donde podemos destacar muchas cosas, pero sobre todo esa música de ese grupo of Asgard, creado exclusivamente para este videojuego y que a día de hoy se puede considerar un punto y aparte de Poets of the Fall, y es algo maravilloso. Señorito Rafa, muy buenas noches, bienvenido a usted al Reino de Neverland, caballero. Pues muy buenas noches, tardes, mañanas, y para mí es un placer estar aquí por primera vez. Espero que no sea la última, y lo digo en serio, o sea, para mí también, Alan Wake 2 junto a Silent Hill 2, yo lo puse también en un tweet en X, que ya no sé si llamarle Twitter X, no sé cómo llamarle, pero de los mejores survival horror que se han hecho en muchísimos años, para mí desde Silent Hill 2. Si hablamos de lo que es el guión, la historia, la música, todo encaja de una manera, engarza de una manera que cuesta hasta de creer, y para mí es un juego que traspasa esa barrera por muchas cosas, aparte de por la música, que luego ya me dejaréis explayarme un poquito, pero bueno, como breve resumen, es que Alan Wake 2 tiene cosas que no sabes qué va a pasar en el próximo capítulo, siempre está en constante cambio para el jugador, y para mí eso es un premio a la creatividad como jugador de videojuegos. Bueno, pues Rafa Ignatius, quien no lo conozca, como es bien, dice él, tanto en Twitter como en X, Rafa también ha pasado por YouTube, tuvo su propio canal, un canal que le siguen pidiendo que vuelva, muy muy recordado. Yo me considero fan del canal de Rafa, con esa barra de pan. Ha llovido mucho. El problema es que me lo dicen muchas veces, y lo vuelvo a decir aquí, es que a día de hoy, por tiempo, por trabajo, porque mi hijo ya tiene 11 años, es que no podría volver a hacer lo que yo hacía antes. Es imposible por tiempo, no me da, ya no, ni por dinero, ni por esto, ni por lo otro, es que no me da el tiempo. No puedo, es imposible. Pero donde destaca el amigo Rafa es en el campo de la música, el cual ha hecho su propio sistema de vida en torno a él durante muchos años, y podéis verlo, que lo sigáis, que lo conozcáis, todas esas fotos que saca en estudios de cuando era un chavalín. Joder, Rafa, con ese pelo rubio, joder, yo te pones a pensar fotos de esas que nos dan vergüenza ajena recordar muchas veces, pero es brutal tener ese documento ahí guardado. Y joder, ha sido un tío que ha participado pues en anuncios, ha puesto música también en sistemas audiovisuales, vamos a llamarle, pero sobre todo uno que a nosotros nos interesa, el videojuego. Rafa, poner música a un videojuego es como cumplir un sueño que yo creo que, sobre todo tú, que tanto te gusta, has tenido siempre ahí un poquito en la recámara, ¿no? Sí, bueno, es que lo he explicado muchas veces y me encanta seguir explicándolo, porque mi andadura con Chibi, yo gané el concurso, resumen rápido, yo gané el concurso de PlayStation Talents en 2017. Ahí me asignaron, fui uno de los, ganamos unos cuantos, pero yo fui uno de ellos y tal, que yo me quedé alucinado porque me llegó un correo de Sony y tal, yo pensaba que era una broma o spam o verdad, pero no era verdad. Y me asignaron varios juegos y yo elegí el Dayland, porque estaba basado mucho en la historia del Principito. Entonces desde el primer momento congenié muy bien con Abraham, que es el CEO del estudio, y me dijo, hostia, te paso unos bocetos a ver qué haces y tal, y todo encajó como una rueda, pero todo, o sea, de hecho, para el Dayland, el Pocket Planet de Nintendo Switch, que bueno, también salió en Xbox y en PlayStation también, PlayStation 4, ya directamente él me dijo, haz lo que te la gana, que tú ya sabes lo que tienes que hacer, o sea, ya se fió mucho de mí, ¿no? Lo que pasa que, claro, el todo lo que lleva crear la música para un videojuego, todo lo que hay entre medio, ¿no? Los contratos que firmas, la exclusividad, que te tienes que callar aquí, no puedes decir nada. Pues todo ese proceso, pues para mí fue un regalo, y ha sido el mayor de los regalos que he tenido, porque he conocido mucha gente del mundillo. Bueno, la verdad que ha sido un sueño hecho realidad, sin ninguna duda. Y nada, pues aquí lo tenemos hoy con nosotros, de invitado, ya os digo, un verdadero gustazo, un verdadero placer. Yo soy Dekar, servidor aquí para todos vosotros y vosotras. Mandaros un fuerte abrazo, un saludo. Espero que disfrutéis esta maravillosa pildorita dedicada al poder de la pluma, al campeón de la luz, al señorito Alan Wake. Bienvenidos seáis todos, amigos, amigas, peceros, peceras, consoleros, consoleras, barra, nintenderos y nintenderas, porque aquí están los artistas, en ese otro lado. Así que sin más dilatación, empecemos. climbs his climbs up slowly towards the boiling sun. And when I touched her skin, my fingers ran with blood. Hablando de dilatación, en vez de dilación, deciros que una verdadera dilatación ha sido disfrutar de uno de los mejores videojuegos de 2023, algo que llevábamos esperando durante 10 años. Recuerdo cuando Remedy se presentó ante todos nosotros en un famoso E3 ya extinto y mostró por aquel entonces un videojuego que estaba titulado como Survival Horror, donde veíamos un tráiler año 2006, gente, 2006. Veíamos un tráiler de un coche por la carretera, donde un atardecer iba comiéndole un poco las ruedas, la oscuridad iba persiguiendo a dicho coche, el cual llevaba, pues digamos, una desesperación importante el conductor que iba dentro. Veíamos cómo esa oscuridad traía seres que pues en ese momento no apreciábamos, pero que ya te dejaba un poquito caer el mal rollo el tema del tráiler. El coche se dirigía a un faro. Un faro es como un punto de supervivencia, como casa, es la luz que guía a los barcos en la oscuridad. Y claro, al llegar a ese faro, dicho personaje del tráiler se bajaba, entraba en él, cerraba las puertas, la oscuridad se lo comía todo, la cámara se alejaba y veíamos alrededor del faro, formando un círculo, una serie de humanos, vamos a decirlo así, pero con capiruchos de penitentes, si mal no recuerdo, algo muy raro que te dejaba caer de que este videojuego, el tema de la oscuridad, iba a estar muy presente. A todos nos flipó, nos encantó lo que vimos, estábamos acostumbrados a una generación anterior que había sido muy dada al survival horror, a videojuegos de terror que nos habían marcado, y esto lo esperábamos como agua de mayo. Lo que pasa es que retraso tras retraso, hubo problemas, el tema del dinero, como bien sabéis. En principio dejaron caer sobre 2008, 2009, si mal no recuerdo, creo que fue 2008, que este videojuego que se presentó en el E3 2006, pues iba a ser un sandbox, un videojuego de mundo, bueno, un videojuego de mundo abierto, porque ya sabéis el concepto que tengo yo de sandbox, que es un cajón de juego, Mario Odyssey, para que me entendáis, y luego está el tema del mundo abierto. Entonces Remedy empezó a tener realmente problemas con este videojuego. Era un género al que se estaba enfrentando, dado que había venido ya de la acción, de los thrillers, de videojuegos que estaban muy centrados en lo que era el protagonista en sí y sus traumas. Este no iba a ser menos, pero el tema del mundo abierto les estaba causando problemas para llevar a este videojuego a las cuotas de calidad que ellos querían darnos. Y todo ello, digamos que se sumió en la oscuridad y no supimos nada más de él hasta unos meses antes de ser el videojuego lanzado, donde nos presentaron el concepto Alan Wake, un videojuego centrado en un escritor de renombre, un thriller de terror ambientado en un personaje que no era pues ni Rambo, ni Robocop, ni Jean-Claude Van Damme, ni ninguna de esta gente que nosotros tenemos como estereotipo de superhombres, sino que simplemente era un escritor que estaba en horas bajas, que iba a un pueblo pues a ganar un poco la inspiración, alejarse, irse a las montañas con su mujer Alice, y que ahí giraría todo en torno a una novela, dicha novela escrita por él, pero que él no recordaba en ningún momento haber escrito pues Departure, que era esa novela que iba adelantándose un poco los acontecimientos, haciéndonos spoilers de lo que iba a suceder. Todo ello se vio envuelto en una trama, en un videojuego exclusivo de Microsoft, exclusivo de Xbox 360 por aquel momento, también PC, pero que nos dejó a todos el culo torcido. Entendimos que el mundo abierto al final no se llevó a cabo, pero eran entornos amplios, era un entorno que te permitía perderte y manejar un poco el tema de la oscuridad. Al final el videojuego se retocó un poco y se fue un poco más a la parte de acción, algo que se le fue criticado en sí, sobre todo por la mecánica repetitiva de matar a los oscuros, a esos personajes que tenían esa oscuridad alrededor de ellos, donde la disipábamos con la linterna y luego nos encargábamos de coserlos a tiros. Pero, sobre todo, donde más nos marcó aquel videojuego fue en sus protagonistas, en la historia, en la banda sonora y en todo el englomerado que gira alrededor de un videojuego para ser considerado una obra maestra. En su momento no lo fue, pero como bien decimos, el tiempo es el mejor juez que hay. Y el tiempo puso a Alan Wake en el pedestal que realmente este se merecía. Y sobre todo a una compañía llamada Remedy, que os hablaremos de ella, os haremos un especial de esta compañía, porque es una verdadera joya dominada, llevada a buen puerto por Sam Lake, un apasionado del mundo de los videojuegos, un apasionado de las novelas de terror, de las novelas de misterio, un guionista que tenemos que joder aplaudirle con las orejas si podemos hasta que nos salga sangre, una verdadera joya de estas que tenemos contemporáneas dentro de nosotros en el mundo de los videojuegos, como son Kojima y otros tantos más, de los cuales tenemos que estar agradecidos. Pero todo aquello se perdió en agua de borrajas. Y os estoy poniendo un poquito en situación. Soy muy, digamos, fan de lo que son los análisis subjetivos. No me gustan los análisis objetivos porque al final de cuentas intenta ser objetivo, pero me gusta la subjetividad del individuo o la individua que está realizando un análisis, porque pone todo el énfasis, porque te está hablando de algo que le encanta y le gusta, y supuestamente si tú has pinchado en ese enlace o has ido a aquel vídeo para ver algo es porque también eres fan y quieres saber el punto de vista de esa otra persona. Nosotros vamos a tratar hoy este análisis de este videojuego Alan Wake 2 aquí, obviamente desde la subjetividad que nos produce ser fanáticos de esta obra de arte, chicos. Y para dar paso y pie a todo lo que se nos viene, simplemente deciros que qué sentisteis el día que vimos aquel tráiler donde se marcaba la vuelta del famoso escritor que tardó tanto en aparecer y volver a la luz. Pues si no importa, voy a empezar yo. A ver, antes de nada, aplaudirte todo lo que has dicho, no puedo estar más de acuerdo. Y bueno, sobre el tema del Alan Wake 1, decir que es un juego que básicamente, es un juego que pues, siendo de nicho, básicamente era muy poco. El tema de ser exclusivo, pues claro, de Xbox y PC, pues mucha gente pues no lo había catado. Pero es verdad que puede ser algo repetitivo, pero creo que Remedy en todos sus juegos, desde Max Payne, todo esto que su fuerte es la narrativa, y en eso no tiene rival Sam Lake. Yo te lo dije a ti por privado, creo que Sam Lake no tiene nada que envidiarle a un Miyazaki, a un Miyamoto, a un Kojima, para nada, para nada, y lo ha demostrado en este juego. Y sobre el tráiler de Alan Wake 2, yo la verdad es que yo no, cuando salió el remaster del Alan Wake, muchos pensamos que efectivamente eso era un globo sonda que según fuera podía tirar para adelante o no tirar para adelante. Yo creo que fue bien, y creo que para mí fue una mayor alegría que me he llevado como jugador, porque le tenía muchísimas ganas a continuar la historia del escritor, porque sí, tenemos ese DLC que no se puede considerar canon o no, el de Nightmare, no recuerdo el nombre, vamos, que es un bucle temporal básicamente, pero bueno, aún así es exacto. Es una genialidad, es un bucle atrapado en un bucle temporal, ya os digo. Pero para mí, después de Control, de haber hecho Control, también nos da muchas pistas. Es que otra cosa súper importante que tenemos que decir es que como Marvel, Remedy ha hecho un universo compartido, ¿vale? Sí, ha hecho un multiverso, ¿no? y es necesario jugar a Alan Wake, no sé, Control y Quantum Break. Digo, es que al final todo está enlazado, y esto, el día que hagan un videojuego conjunto, va a explotar todo, os lo digo. Pero ya digo, la alegría que yo me llevé como jugador cuando vi ese tráiler, yo no lloré por poco. Eran ganas de volver a saber la historia de este escritor, que ahora parece John Wick, pero bueno, que ya digo, súper ilusionado cuando vi ese tráiler. Cualquier oyente que esté escuchando esto y no haya jugado a ninguno de los juegos, ¿no?, que simplemente lo esté escuchando por curiosidad y por informarse, si es fan o le llama la atención el tema de las realidades paralelas, los mundos alternativos y demás, todo es con el conglomerado del universo Alan Wake, que son los juegos que tú has nombrado, ¿no, Sergio? Control, Quantum Break y Alan Wake, tanto el 1 como el 2. Sí, sí. Pues lo va a disfrutar, porque es que es increíble cómo está todo perfectamente enlazado. Y con respecto a lo que tú has dicho, Millán, del análisis subjetivo, que nosotros somos muy fan de eso, de hecho nunca hemos hecho un análisis objetivo, más bien nos hemos dejado llevar por sensaciones, ¿no? El primer juego, siguiendo con la estela de lo que estamos hablando, jugablemente y hablando objetivamente, es un juego normalito, no es ninguna maravilla. Lo único que tiene, pues la novedad de que del tema de la luz, ¿no?, de que tienes que esconderte, refugiarte en la luz para escapar de esos seres, y que tiene, bueno, que como todos sabemos, alumbrarle con la linterna para debilitar ese escudo que tiene y poder acabar más fácilmente con ello. Pero realmente el juego, durante todo el juego, es la misma mecánica, una y otra vez lo mismo. Lo que te mantiene atado a él y hace olvidarte totalmente de esa jugabilidad repetitiva, porque hay que decir lo que es así, ¿no?, es su ambientación y su narrativa. Porque pasado el tiempo y visto ya con perspectiva, ¿no?, por lo menos en mi caso, de lo que realmente me acuerdo y lo que se me ha quedado grabado, es la historia y cómo termina, que, bueno, obviamente no lo voy a decir, ¿no?, pero que eso es lo que se te queda grabado del primero, ¿no? Bueno, es que yo creo que Alan Wake 1 es un juego más de acción, aunque tenga la narrativa suya potente, fuerte, que te engancha, que hay momentos épicos, pero es un juego más de acción, cosa que el Alan Wake 2 tira más para el terror que más para la acción, bajo mi punto de vista. De hecho, en el 2, exceptuando en un capítulo concreto del juego, hay muy poca acción, y cuando la hay, pues te enfrenta como mucho a 2, 3, 4 enemigos, ¿no? Es muy puntual. El 90% del juego se basa básicamente en la narrativa. En la narrativa, los puzzles, el tema de la luz y tal, que luego hablaremos de ello. Sí. Pero para mí Alan Wake 2 es la suma de True Detective, Twin Peaks, Resident Evil 4 y Silent Hill. Me da igual el orden, pongáis. Me da igual el orden, porque no altera el producto. Yo creo que a mí Alan Wake 1, he de decir, antes de hablar de Alan Wake 1, rápidamente, yo con Alan Wake 2 me creó ese hype, pero tenía cierto miedo. Me explico. A mí Control me encantó, o sea, me encantó, me voló la cabeza, y de hecho sí que conecta mucho, sobre todo en algunas notas, cosas con Alan Wake. Pero por ejemplo, a mí Quantum Break no me gustó nada, absolutamente nada. Lo jugué, me la acabé, porque para hablar hay que jugar, no como otros. Pero Quantum Break 1, o sea, Quantum Break 1, de momento solo hay uno, a mí no me gustó, ¿no? Y Alan Wake, por ejemplo, yo venía del hype ese brutal de Alan Wake, porque sí que es verdad que Alan Wake 1, aparte que salió exclusivo para Xbox 360, hizo cosas que, ostras, meter un, en mi caso, meter un grupo finlandés aquí de cara estará conmigo, que haga una canción exclusiva para el juego, que te la ponga en momentos como cuando tocan el concierto, que tienes que venir una horda de enemigos, la canción de los DLCs, es que todo a mí me voló la cabeza. Y aparte la música que sonaba cuando acababan los capítulos, que aquí también pasa, y de una manera brutal que luego explicaremos, a mí Alan Wake 1, yo me obsesioné con Alan Wake 1, a mí me encantó. Además recuerdo que tenía en aquella época contacto con un proveedor de Microsoft y me regaló el juego con la linterna. ¿Os acordáis que venía la caja coleccionista que venía la linterna? ¿La tenéis, supongo? De Carla tiene que tener seguro. Pues no, yo no tengo. Yo... La que salí con el libro. Esa es la que tengo. Vale, y la postal. Exacto, a mí esa me la regaló el proveedor este de Microsoft, el chico este, que me invitó a probar el Kinect mucho antes de que saliera y tal, me la regaló una semana antes. Yo tuve el juego una semana antes, pero me dijo, no lo pongas, no vaya a ser que te digan algo, lo que sea, o te banen la consola, lo que sea. Me lo pasó y yo fui a poner el juego, el Alan Wake, y yo me obsesioné con los termos, buscando por ahí la libertad entre comillas que te daba, y sobre todo la manera de jugar con la luz y tal. Para mí fue una obsesión Alan Wake. Entonces yo tenía las expectativas con Alan Wake 2 no altas, muy muy altas, pero es que digo que ha superado con creces tanto la manera de jugar del 1, porque para mí ahora el tema de los puzzles y tal, las cajas, encontrar los códigos y tal, me ha encantado y ha superado con creces mis expectativas, pero muy muy muy fuertemente. Es que, como bien dice Rafa y ha comentado, meter un grupo finlandés dentro del videojuego en sí, darles un protagonismo a tanto sus guitarristas, sus vocalistas, a todos sus temas, y crear un mundo en base sí. a este grupo de la realidad, es algo que no es nuevo, ya que Remedy ha venido haciendo desde tiempos inmemoriales, ¿no? Porque deciros, ya de por sí, cuando se hizo Max Payne, pues faltaba presupuesto para que, digamos, lo que Remedy tenía metido en la cabeza, que era darle un toque de captura facial a sus personajes, darle cierta personalidad, utilizar actores, pero claro, a falta de dinero, había que tirar del ingenio. Y como son unos artistas, ellos mismos les encanta meterse en sus propios videojuegos. Sam Lake le puso la cara a Max Payne en la primera parte. También la madre de Sam Lake aparece en Max Payne, también como otra mujer. Ya luego, digamos que cierto contacto con Rockstar y todo el tema para Max Payne 2 le dio dinero y pudieron contratar a un actor. De ahí el cambio de cara en Max Payne 1 al 2. Pero bueno, a todos se nos queda esa mítica cara de Sam Lake estreñido en aquel Max Payne. Y poco a poco, tanto en Control como también en Quantum Break, Remedy ha ido metiendo en su mundo o haciendo cosas paralelas, diferentes al videojuego, para añadir un poco esa narrativa de la cual donde ellos destacan. En Quantum Break, básicamente nos hicieron una serie de 5 o 6 capítulos donde te jugabas el primer capítulo del videojuego, veías un capítulo de la serie con actores reales y todo iba un poco manido. En Alan Wake 2 pasaba lo mismo. Ika, ¿cómo se llama el actor de que era el rostro de Alan Wake? Ika Billy creo que es, sí, Ika Billy. Ika Billy, John Wick presentó también su rostro para Alan Wake 1, tiraron de los Poets on the Fall, empezaron a crear ahí un mundo espectacular, y obviamente en este Alan Wake 2 lo hemos visto ya a niveles inhumanos. Tanto es así que, como os digo, Poets on the Fall ha creado el propio grupo ficticio llamado Halls of Asgard, donde incluso lo hemos visto pues participar en la gala de Jorgito, que fue aquel un verdadero espectáculo y un regalo para todo el fan, ya no solo de Alan Wake, sino del videojuego en sí, porque es lo que una gala de esta demanda. Y sinceramente, también estoy con Rafa con el apunte de que yo tenía mucho miedo también de Alan Wake 2, porque al ser tan fan, al haberme jugado el videojuego, los DLCs de American Nightmare, haberme leído el libro del caso Alan Wake, haberme adentrado tanto en su mundo, jugar Control, sus DLCs, entender el caso de los objetos de poder, del caso Byfall, o como ellos lo llamaban, ¿no? El tema del chasqueador, todo lo que engloba a este mundillo, y llegar aquí y decir, hostia, hay tanto de donde tirar, que no sé cómo coño lo van a hacer. Espero que lo hagan bien, porque ya me jodería que 10 años después vuelva Alan Wake y no sea tan reconocido. También, en cierto modo, porque era un videojuego que, al estar el publisher también Epic, pues no salía físico. Y esto pues acarrea, digamos, unos daños colaterales que son bastante brutos a la hora de vender, sobre todo en la primera y segunda semana, que es donde se factura el triunfo de un videojuego en su salida. Y todo ello englobaba pues ese miedo, y realmente, una vez pasado, jugado, disfrutado y platineado, puedo decir que el miedo se ha disipado y que bienvenidos sean los 3, 4, 5, 6 y todos los que quieran. Totalmente. Lo que pasa es que mucha gente... Perdón, ibas a hablar. No te preocupes, Rafa. Te digo que y a día de hoy, la gente que esté escuchando este podcast para informarse... Mucha gente no habrá jugado este juego porque lo quieren en formato físico, lo entiendo totalmente, pero yo por ser tan fan de este juego, yo no podía dejarlo pasar, porque es que necesitaba probarlo, necesitaba algo nuevo, y Alan Wake 2 me ha dado eso que yo quería, me lo ha dado Alan Wake, porque yo había momentos que yo no sé ni cómo los vecinos, con la barra de sonido a tope, no me han echado del bloque, porque lo mío era escandaloso. Yo había momentos en Alan Wake 2, ha habido momentos que yo digo, me está sorprendiendo tanto más como hizo Alan Wake 1. Y ostras, es que además lo bien estructurado que está el juego. Luego hablaremos del backtracking y tal, pero es que me alucina. O sea, para mí Alan Wake 2 ha sido esa bombola de oxígeno al lado que necesitaba yo en el mundo de los videojuegos, y son de esos juegos tocados por la varita. Y es que parecen muy exageradas mis palabras, y lo son, como fan acérrimo, pero cuando la gente juega este juego se da cuenta de que hay cosas que no tienen otros videojuegos, tanto de efectos como de imagen acoplada al juego. ¿Os acordáis cuando se ven las imágenes grabadas? Que se ven mezcladas con las imágenes del juego, es brutal, y realmente hay secuencias de full motion video que en cierto momento del juego, que tampoco diré, parece un cortometraje completo. Se han dedicado a poner un cortometraje, es que no quiero hacer spoiler ya, pero hay un cortometraje completo, entero, y que digo, dices tú, ¿por qué? Pues tiene lógica que esté ahí, es que me alucina todo el juego en sí. Los momentos música combinado con los momentos de acción, música me refiero cuando suena la banda esta sí. La parte musical. Exacto, esa parte a mí no sé si me voló la cabeza o me sorprendió, porque pero realmente son geniales esos momentos. Perdona, Rafa, yo ese momento, yo creo que, como dice Ángel, me había puesto la cabeza, pero en el sentido de que yo, para mí, digo, no he visto algo tan grande en un videojuego en mi puñetera vida. Es que era algo que asombroso, pero es que, ya digo, Rafa ahora como experto en música no lo podrá hablar mejor que yo, pero yo como un profano, yo esa canción, que es el pollón, ese momento recordando los momentos de Alan Wake en Brightfall, en el bosque y demás, es que es una suma tan increíble que no sé, yo creo que es el GOTY, que yo no he jugado al Baldur's Gate 3, pero es que este es el GOTY. Es que si nos damos cuenta en la historia de los videojuegos, yo también, perdonad si hablo mucho en este momento de la música, pero es que me vengo arriba, me emociono mucho. En el mundo de los videojuegos, si nos ponemos a pensar juegos que ensamble la música a la imagen, independientemente de cómo sea el juego, si el juego encima es la hostia de bueno como este, fantástico. Pero hay juegos que son malos pero que tienen una música increíblemente infernal que pega a la imagen y lo juegas. En cambio, si es al revés, no lo juegas. No sé si me entendéis. Pero, por ejemplo, ¿qué sería Donkey Kong Country sin su música? Thunder Force 4, claro. el Turrican, Super Mario Bros. ¿Qué sería de juegos punteros? El Skyrim. ¿Qué sería de juegos sin esa música? El Soul Edge. Es que puedo decir millones, ¿vale? Pero hay juegos... Bueno, eso lo podemos traspolar del cine, ¿no? En el cine pasa prácticamente igual, ¿no? Películas malas, la música hace buena la película. Exactamente, sí, porque hay poca, aunque parezca mentira lo que voy a decir, ya no voy a decir, no voy a poner el Xenogears, no voy a poner la época Squaresoft de los 90 finales, donde ahí parecía que no fallaba nada. Hablo de Einhander, el Legend of Mana, hablo de incluso el Bushido Blade, el Final Fantasy, por supuesto, ya tiramos a Chrono Trigger, hay veces que se alinean los astros y esta gente da lo mejor que han parido o de su creatividad lo dan para nosotros, ¿no? Que yo creo que ni ellos sabían que llegaba a tanta gente del mundo, lo sabían, pero no sabían hasta qué punto. Yo creo que, perdona Rafa, el ejemplo perfecto lo tenemos en Castlevania 2, que es un juego insufrible, pero tiene el Bloody Tear, y nada más que por escuchar el Bloody Tear te puedes tirar en la misma pantalla todo el día. Exactamente, pero por ejemplo, quitarle la música a Symphony of the Night no es el mismo juego. No, para nada. Es que estamos hablando de juegos que están tocados por la varita, donde se ha mezclado que el productor, el director de arte y el compositor han hecho y todo el mundo que está en el proyecto ha hecho su trabajo como tiene que hacerlo. Porque, en serio, que hay juegos que son lamentables, pero que tienen una música que dices tú, no puede ser. Y esto pasa. Entonces, con Alan Wake 2, estamos hablando de que el episodio Cantamos... ¿Vale? Voy a meter aquí un poco el episodio Cantamos, que para mí ya forma parte de la historia de los videojuegos. Antes de que empiece la canción, se crea un loop. Un loop es, digamos, que suena un patrón todo el rato, ¿vale? Va hablando Mr. Door y compañía, ¿vale? Y va subiendo Alan Wake para arriba, o no sé si era para arriba o va tirando para adelante. Bueno, es que tampoco no quiero entrar mucho en spoilers. Bueno, más o menos me entendéis. Bueno, el juego se crea un loop con un ritmo de batería, ¿vale? Hasta que llega a cierto momento que hace ¡pla! Y ya arranca la canción. Y arranca cuando te indica cómo disparar con la bengala a los enemigos. ¿Os acordáis de este momento, no? Que coges la bengala y te indica cómo disparar. Y cambia la canción ya se pone a cantar. Ese tipo de... Es que te mete en la jugabilidad. La música te mete... Ese tipo de detalles forma parte de la grandeza y el nivel de detalle que el señor... Que entre todos de Remedy, ya no digo Sam Lake, sino con todos, han dicho, oye, aquí, en este momento, que cante ya el grupo. Entonces, ese tipo de detalles hacen que te vuele la cabeza. Se fusionan, Rafa, aquí se dan la mano dos detalles importantísimos en atraer la atención de una tercera persona. En este caso, nosotros, que somos los que estamos jugando al videojuego, ¿no? Pero pasa la vida en general, que se unen dos elementos importantísimos para atraer a alguien a ese tema, cantado o lo que sea. Y es, primero, una coreografía rollo Macarena, la Macarena, en este caso. Exacto. En este caso, más simplificada y con momentos arrítmicos que nos hacen reír, pero a la vez de ser gracioso, es una coreografía en sí. Y cuando un tema tiene una coreografía fácil de manejar, ya de por sí llama mucho la atención. Os pongo el caso de la Macarena, porque dio la vuelta al mundo no una, sino 25 veces y sigue aún sonando, ¿no? Sí, sí. Y otro es lo que ha mencionado Rafa. Un loop que estamos hablando de que es tan difícil de crear dentro del mundo del videojuego, pero hacerlo con personajes reales que te van indicando el camino, pues un chasquido y te dice, es por esta escalera. Dentro de una pantalla oscura te dicen, se ilumina una escalera y sigue sonando el loop, badu, badu, badu, badu, badu, y tú estás ahí obsesionado mirándolo todo en plan, ¿qué cojones? Pero cuando empiezas a subir la escalera, el tema vuelve a romper y sigue sonando el tema hasta que llegas a otro punto y te van indicando los patrones. Y es algo inaudito dentro del mundo del videojuego. Yo coincido con vosotros en que esto es, para mí, historia del mundo del videojuego. Si va a ser recordado, hostia, durante generaciones lo que esto se hizo aquí en este videojuego, porque para mí ha roto todas las paredes posibles que había entre lo que es un videojuego y el jugador en sí, macho. Sí, porque el de hecho solo hay que ver la cantidad de vídeos que hay reaccionando a ese momento del juego. Hay una cantidad de vídeos en YouTube y en todos los sitios, en Vimeo también he visto cosas brutales. Si me permitís hablar un poquito de la música, me han venido unas cositas. Mira, fijaros si perdonad si me extiendo un poco. Si esto es de locos, porque entre la música de estoy a memoria, creo que entre la música que suena de Poets of the Fall y la banda, ya hemos hablado antes de la banda ficticia que han creado para el juego, se llama All Gods of Asgard, tiene 9 temas. Entre los dos, entre Poets of the Fall y All Gods of Asgard, tienen 9 temas. Más los temas creados exclusivamente para finales de capítulo. Me explico. La letra está centrada en lo que ha pasado en ese capítulo. O sea, paro aquí. Pensar lo que estoy diciendo. La letra está, o sea, te cuenta lo que ha pasado en ese capítulo. ¿En qué juegos habéis visto esto? En ni un puto juego que exista en la historia. En ni uno. Estamos hablando de ese capítulo. No te hablo de que acaba un juego y la letra final de la canción del Final Fantasy IX, Melodies of Life, te está explicando, ¿vale? Un poquito, te hace un poquito de lo que ha pasado en el juego. No lo que ha pasado, pero tiene sintonía, ¿no? Pero al final de cada capítulo te dice en la canción, con diferentes estilos de música, lo que ha pasado en ese capítulo. Además, creo que recordar, no me acuerdo bien, si me equivoco, que alguien lo comente. Está grabado todo en, ¿cómo era? Fried Music, me parece que era, que es un estudio, una discográfica que está en Helsinki, que tiene 25 productores a cargo, entre productores, compositores, letristas, etcétera. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Que Sam Lake llegó allí, de hecho hay un vídeo en YouTube que da veracidad a lo que estoy diciendo, donde él dice, yo quiero que me hagáis, al final de la canción, con el ritmo que queráis, la letra de lo que ha pasado en ese capítulo. Eso es historia también del videojuego, pero aparte es que no queda aquí, porque aquí hay que sumarle la música, la score, ¿vale? De Petri Alanko, que es otro chico finlandés que hace la música, que ha hecho la música de todos sus juegos, me parece. Menos del Max Payne, creo que todos los demás. Max Payne, el 2 no lo sé. El 1 creo que sí. ¿Vale? Y también hablamos de que antes de que suenen los créditos definitivos, ¿vale? Que suena en los créditos definitivos suena el tema Héroes y Villanos de Poets of the Fall. Brutal, del álbum Ghostlight. Lo digo porque los tengo todos de Poets of the Fall. Suena el tema de una cantante inglesa que se llamaba, ay, ya me saldrá, Harvey, sí, PJ Harvey, y el tema se llama Prayer at the Gate. No sé si os acordáis que antes de los créditos finales suena este tema también. Total, todo esto demuestra el buen gusto y la importancia para Remedy, en concreto para Sam Lake, que es el que digamos el que lleva un poquito la batuta por la música, y la importancia que tiene para contar una historia. Para mí como compositor, esto es un puñetero regalo. Y para el jugador, para todo el, no para mí ya, para todo el mundo, esto es un regalo. Porque ves que hay una dedicación y un empeño en sorprender a la gente. Pero, insisto, y para acabar, me quedo con que cada capítulo que acaba, la letra te explica lo que ha pasado en ese capítulo. De locos. La pasta que se habrán gastado, lo digo como productor, a todos, pagarle a todos los músicos, productores, letristas, ya me callo. De locos, o sea, para mí esto es absolutamente de locos. Esas son las cosas, los guiños que hay al todo el mundo, universo Alan Wake, que podemos decir ya universo Alan Wake. Esos son los detalles que hace a creadores de videojuegos como Sam Lake, Kojima, el de BioShock, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Lo hacen creadores únicos, por eso son tan grandes. El Levi, correcto. Lo dijo Kojima, que estaba totalmente obsesionado con creadores creadores, vamos a llamarlo, creadores audiovisuales como Sam Lake. De hecho, Sam Lake sale en Death Stranding, es una... lo metió Kojima también ahí. la música, el Kojima será todo lo que queráis, a mí me encanta personalmente, a mí las Kojimadas me encantan, sobre todo con lo que hemos visto ahora, pero a mí Kojima, cómo mete la música en los juegos, cómo lo enlaza, y se ve que es un tío muy exigente, demasiado, pero bueno, los genios tienen esto. Rafa, te lo digo a ti como músico, ¿no? Pero lo digo a todos. ¿Cómo mete la música Kojima en Death Stranding? No sé si lo has jugado. pero sí, es no. lo analicé también. Lo analicé con Dilerion en su canal. No sé si conocéis al youtuber Dilerion, al chico Adri, que es un tío super guay, ser de luz. Este chico lo analicé en su canal. La música del Death Stranding era como la siguiente pantalla. Bajabas ese sí. valle, sonaba la música, y tú decías, no me lo puedo creer. O sea, Kojima tendrá lo que tenga, pero a nivel de ensamblar, de poner y de tener buen gusto, es un fuera de serie también, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, por eso aquí podéis ver la importancia de traer a alguien que entiende, porque a nosotros nos puede volver loco, nos puede encantar, pero bueno, tener a alguien que sabe de esto, que es algo que, aparte de su trabajo también, le gusta, es su hobby, es ese englomerado, y te da ciertos puntos de vista a los cuales pues nosotros a lo mejor no podemos llegar, ¿no? Que nos puede encantar, como os digo, pero un poquito más desde fuera, ¿no? Y es importante conocer los entresijos desde dentro, saber, por ejemplo, como bien ha dicho Rafa, el nivel que se han podido dejar de pasta en hacer pues esos detallitos, ¿no? Como el fin de capítulo, como todos los loops, como todas las movidas que se han ido haciendo para Alan Wake 2. Un tema importantísimo, la música, como os comento, porque forma parte de todo el compendio del videojuego y de Remedy en general. Pero también, señorito Sergio, y para ir un poco cambiando el tercio, estamos ante un videojuego el cual se ha demostrado, y yo creo que es el primer gran videojuego de una generación que ya empezaba a hacerse de rogar. Es cierto que veníamos de una pandemia, que hemos tenido ciertas movidas, problemas de stock, pero había muchos ports, muchas historias, y no terminábamos de enlazar, de entrar realmente en un videojuego con unas cuotas de calidad que te dijera, esto es un salto generacional, ahora sí estoy ante algo realmente nuevo, ¿verdad? A ver, tú tienes que ver solamente, yo lo he jugado en PC, ¿vale? Lo he jugado en mi PC y en la Legion Go, y bueno, decir que los requisitos que te pedía en PC era una barbaridad. Vale, eso tenía que tener una máquina medio decente para poder moverlo, ¿vale? Ya digo, por ejemplo, la famosa Steam Deck no lo mueve bien, por ejemplo, no. Pero con esto quiero decir que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, se puede decir que este es el primer juego next gen total, ¿vale? Esos cambios de escenario cuando, por ejemplo, estás reescribiendo la historia, que en el momento pa pa pa pa pa, eso te deja los huevos colgando. Eso es algo increíble. Visualmente, el bosque, ya os digo, yo lo podía jugar en PC en Ultra, y eso es una maravilla. La primera escena que le vemos ese culo peludo al tío, ¿no? Le ves todos los pelos del culo, sin problema ninguno. Ya digo, gráficamente es una barbaridad. Es algo increíble. Es increíble lo que ha hecho esta gente, pero ya digo, esa mecánica a mí lo que me voló la cabeza, me repito, era cuando estás manejando a Alan y tienes que reescribir la historia, pom pom pom, y el mismo escenario se transforma en ese momento. Dices tú, madre mía del amor hermoso, ¿qué han hecho aquí? Pues esto es un juego next gen, porque ya gráficamente sí, cada vez queremos que se vea mejor, pero hoy en día, ¿qué crees que te diga? Yo personalmente, yo ya tendré ojos de ser una persona mayor, pero ya entre 2K y 4K yo no distingo apenas, yo lo veo igual de bien, que te diga. Yo lo que busco ya en una next gen, cosas como esta, que me dejen sorprendido, que me dejen con la boca abierta. Sí, realmente es el compendio de todo, tío, de unos gráficos brutales, con una banda sonora brutal, con una narrativa acojonante, con una historia flipante, es todo el compendio que han hecho en un videojuego que, como os digo, gráficamente está a otro nivel. Cierto es que desde que salió ha tenido varios parches, muchísimos. Van corrigiendo cositas, joder, tanto es así que incluso la propia Remedy se tomó a cachondeo series que aparecían y desaparecían, que decían, bueno, forma parte del lore, ¿no? Como nosotros antes decíamos aquí en el reino, algo de Assassin's Creed decíamos, es el Animus, están ahí metidos, esas cosas. Pero empecé, han necesitado bastantes actualizaciones, pues ya digo, desconozco si en Play, sí, en Xbox, ¿vale? Pero por ejemplo, perdona Rafa, que este juego, aquí me van a llevar palos, seguro, no lo voy a decir, pero que Xbox sea capaz de mover este juego. Aquí ahora cuando me dejéis voy a hacer yo aquí un pequeño inciso. Me parece una barbaridad que Xbox y le aplaudo, que sea capaz de, imagino que sudando, mover este bicho. Bueno, sudando. Mira, os voy a contar un poquito mi experiencia, si me permitís, con este juego, que yo lo jugaba en una serie S, ¿vale? De entrada el juego se ve genial. Lo que tú dices, Sergio, parece mentira que una máquina como la Series S mueva este juego, pero no sin problemas, ¿eh? Porque de entrada, bueno, y yo decir que lo jugué ya habiendo pasado un mes o dos meses, no me acuerdo exactamente, de la salida del juego, donde ya le habían metido varios parches y los problemas de rendimiento que tenía al principio en teoría se habían solucionado, ¿no? Porque por lo visto al principio, las dos, tres primeras semanas de la salida del juego, no se podía jugar directamente en Series S por los cuelgues y demás. Bueno, pues yo lo empecé a jugar y sí que es verdad que se ve muy bien, pero el juego te mete como un filtro, como un granulado, ¿vale? Para darle un aspecto más peliculero. Y aparte también tiene otro efecto, que es que cuando gira la cara, la cámara hace como un barrido, ¿no? Y deja como una estela. Y esos dos efectos a mí pues me molestaban, ¿no? Me hacían incómodo a la vista cuando lo jugaba. Eso puedes cambiarlo en el menú de opciones, en vídeo puedes quitarlo o ponerlo. Yo lo quité porque no me gustaba. De hecho, cuando lo quité, pues me era mucho más agradable a la vista, ¿no? Porque se veía como... El efecto blur y el granulado, se puede quitar, sí. Exacto, se puede quitar. Pues a mí me molestaba muchísimo porque me daba la impresión de que le bajaba mucho la calidad gráfica, ¿no? Efectivamente, se lo quité y se empezó a ver muchísimo mejor. ¿Pero qué pasó a raíz de ahí? Eso me pasó factura. Porque no había sesión de juego hablo de un par de horas, ¿vale? Un par de horas, tres como mucho. En el que juego se me colgaba mínimo dos veces. Y se me hacía muy pesado y muy tedioso, porque con el miedo, bueno, para empezar, el coñazo que es que te saque el juego al menú de la consola en una sesión de dos horas, que te saque dos o tres veces, el coñazo que es, juegas siempre con la tensión, no solo del juego, sino con la tensión de que, hostia, voy a grabar, voy a volver atrás, voy a grabar, no vaya a ser que me saque del juego y no se me apetece volver a repetir esta sesión, ¿vale? O sea que es verdad que la consola mueve el juego, pero sudar lo más grande, ¿eh? Yo creo que más calidad gráfica o más rendimiento, como queramos llamarlo, ¿no? O esos juegos de pantalla que has dicho tú que haces, Sergio, cómo te cambia de escenario en una misma en un clic, ¿no? Ustedes me entendéis, ¿no? Sin decir spoiler, cuando cambias en una misma escenario te cambia todo el decorado. Sí, cuando reescribes el escenario con la luz. Exacto. No solo Ángel, sino también cuando entras en el castillo de Sam Anderson, en su castillo mental, ¿no? Esos cambios. Sí. De hecho, cuando entraba en la zona mental, era cuando más sufría, cuando más me sacaba del juego. Eso, en esos cambios. Bueno, os referís a la sala de detectives, ¿no? Para Anderson, y la sala del escritor para Wade, ¿no? Sí, ahí. sí, exacto. Vale. Bueno, a mí eso me gustó mucho porque me pausaba el juego cuando necesitaba un poco de descanso. No broma, ¿eh? Porque además iba muy bien para resolver la trama o entrar un poquito de lo que has hecho. Es tan Twin Peaks esos momentos. Sí. Exacto. A mí, si me permitís, yo lo jugué en Play 5 porque, bueno, ya creo que Tecar, por lo menos, que me conoce más. Yo, esta generación, me he tirado por la Play 5. Me han quitado el ruido infernal de la Play 4 y yo, por tiempo, solo tengo Play 5. Y a mí en Play 5... o he tenido mucha suerte, que exceptuando un bug para el último trofeo, aunque luego lo saqué porque lo parchearon y me saltó solo ya el trofeo, yo no he tenido. Sí que es verdad, vamos a ver, es que son juegos muy grandes, y sí que es verdad que siempre tendrá. Yo no he visto a Terry, yo lo jugué a modo resolución, porque aunque, bueno, la primera vez lo juego en modo resolución porque hago 528.320 fotos, ¿no? Con el 25 Share para capturarlo, porque me gusta mucho. Luego me lo guardo todo en una carpeta en el ordenador para tener los juegos, las fotos que le he hecho. Pero yo, Alan Wake 2, desde Forbidden West, que para mí sigue estando en el Olimpo de otro level, incluido el DLC del Forbidden West, yo no había visto algo tan tocho en consola, estoy hablando, ¿eh? Estoy hablando de consola, que yo haya visto. Si hay gente que ve otras cosas, tal, de lo que yo haya visto, desde Forbidden West yo no había visto algo tan tocho. Y sí que es verdad que en Play 5 yo no he tenido nada. Lo que os he dicho antes, sí que hay algún clipping por aquí, y hay alguna teselación en la imagen, hay alguna cosita, pero todos los juegos lo tienen. Es que es imposible que ningún juego, el juego, yo invito a todo el mundo que esté escuchando esto, que el juego que más le gusta o que más le impacte, verás como tiene algún fallo gráfico, porque es muy difícil. Pero a nivel de resolución, que no es a 4K real, obviamente, pero a nivel de gráficos, de resolución y tal, a mí me ha sorprendido muchísimo Alan Wake 2. Me ha encantado, de hecho, diría. Y bueno, a destacar también, os digo, estamos ante un análisis, vamos a ir tocando pues todos los palos que componen un videojuego, gráfico, vamos a ver, historia, jugabilidad, ¿no? Acostumbrado a dicha jugabilidad, veníamos, como os digo, de un videojuego de Alan Wake primero, enfocándonos un poco más en la saga y no tanto en el multiverso, donde, como bien hemos comentado, era más un juego de acción, con partes de terror, pero era un videojuego donde la mecánica repetitiva al final se hacía tediosa, y pese a que amabas el videojuego en sí, pues obviamente tenía ese puntito negro ahí. ¿Qué es lo que ha pasado en Alan Wake 2? Pues donde más han trabajado ha sido en la parte de la jugabilidad. Para mí, y os hablo personalmente, es un videojuego que junto con las sesiones estas de detective o de escritor de Alan Wake, que te permiten jugar relajado, jugar tranquilo, era un videojuego que me transmitía la tranquilidad de ir andando por un bosque y disfrutarlo en todo su esplendor. Volviendo a Alan Wake 1, eché mucho de menos en dicho videojuego más partes de exploración, no tanto de acción, y creo que Remedy ha hecho verdadero hincapié en este Alan Wake 2 en darnos esas pequeñas partes de exploración donde el videojuego, digamos, te deja a tu libre albedrío para que decidas tú no solo el cómo jugar, la tranquilidad, el cómo explorar, con mucho backtracking que hay en el videojuego, sobre todo, que es de agradecer y puedes hacerlo cuando quieras, sino también es un videojuego donde nos incorporan a otra protagonista. Ya no estamos solo con Alan Wake, sino que nos incorporan a Saga Anderson. Y el videojuego en sí te da la posibilidad de decidir en cierto momento, en cierto punto, cuando llegan a un culmen, donde cada uno separa caminos. Entonces el videojuego te da esa posibilidad de decidir si quieres continuar con Saga Anderson para luego volver a Alan Wake y dar tú pues esa rienda suelta a tu libre albedrío a cómo quieres que se enfoque la historia y en qué ciertos momentos pasar de un personaje a otro. Puedes jugar 2-3 capítulos con Saga Anderson, volver con Alan Wake, o jugar uno con Alan, uno con Saga Anderson, pero está tan bien hilado todo que hagáis como lo hagáis, no va a haber ningún tipo de problema. Pero sí que es cierto que va a dar rejugabilidad y demás para ir probando ciertas movidas o ciertos temas en cuanto a la narrativa. Eso es de lo mejor que tiene implementado el juego, porque el juego te da a ti la posibilidad y la libertad de jugarlo al ritmo que tú quieras. Si quieres jugar con Alan Wake en ese momento, juega con Alan Wake, y si quieres jugar con Saga, juega con Saga, en dos mundos totalmente diferentes, uno en el bosque y otro en Nueva York. Son como dos juegos por separado en uno mismo, y el juego pues te da a ti libre albedrío, como tú has dicho, Millán, te da la libertad de tú elegirlo y hacerlo como tú quieras, que eso es para mí también una cosa grandiosa. Sí que es verdad que el backtracking funciona, se utiliza mucho más con Saga Anderson que con Alan Wake. En el cómputo total de todos los episodios, con Saga Anderson te deja mucho más que con Alan Wake, pero si me permitís, con Saga Anderson es donde vemos esa vegetación brutal, esas físicas, como el parque de atracciones. Hay escenarios que son, estaréis conmigo los tres, que son tan Silent Hill, pero son brutalmente Silent Hill, con esa niebla totalmente, el parque de atracciones es Silent Hill, totalmente, pero totalmente sí. Por ejemplo, en Nueva York, con el tema de la absorción de luz, para cogerla en un sitio y ponerla en otra, hay unos efectos de luces ahí que no son ni normales, y encima todo esto, si le sumamos, porque sí que es verdad que el juego te da ese toque de puzzle constante, ¿no? Con el tema de las cajas y todo eso, pero me refiero a los puzzles de fusibles, llaves y todo esto, que para explorar lo que es el entorno del juego y aprovecharlo un poquito más, está muy muy bien, bajo mi punto de vista, ¿eh? Pero por ejemplo, Nueva York, hay una cosa que me impactó, no sé si estáis de acuerdo conmigo, y es el tema de las sombras que van susurrando Wake, Wake, güey, que normalmente, sí, normalmente no te atacan, pero algunas sí que lo hacen, y cuando lo hacen te pegas un susto y te da una sensación de inquietud, ¿no? En todo el juego, ¿no? Y aparte, porque no tienes manera de saber cuál es la que te va a atacar, ¿eh? Exacto. Porque como un poco, es como un poco aleatorio, ¿no? Tú te fías, te confías, vas muy tranquilo, de buenas a primeras te ataca y le da un toque muy ¿no? Que no te lo esperas. Y claro, y te puedes quedar sin batería de la pila, de la linterna, porque dices, ¿sabes quién es? Cuando acuerdas no tienes batería y tú vas a salir corriendo por pata, que esto es una cosa que hay que decir que me gusta del 2, que aquí Alan Wake tiene más fondo que en el 1, ¿eh? Es una manera realmente... Aquí no se cansa. Ha entrenado. Entrenado, sí. Es una manera de mantener la atención en el jugador, el que tú no sepas qué sombra te va a atacar. Entonces estás en todo momento alerta, ¿no? Y eso lo hace muy bien el videojuego, por lo que os digo, para mantener tu atención y captar totalmente esa esencia. Aparte que a la vez que vamos jugando, pues la narrativa no para de funcionar y te vas encontrando pues un televisor donde empiezas a ver a Alan Wake atrapado en la oscuridad o en esa cabaña, haciendo sus movidas y diciendo que, pues, que tiene que solventar todo esto, pero sobre todo en la parte de acción y en la parte de survival barra terror, es donde también Remedy lo ha abordado, y ante nosotros estamos frente a un videojuego totalmente de terror psicológico, con partes de acción rescatadas obviamente del primero, pero también nos han metido ciertos patrones, como nos han metido el enemigo más tocho, el más rápido, que lo veíamos también en Alan Wake 1, pero aquí está todo como más bien implementado y realmente han conseguido que no se haga tedioso, y encima tenemos luchas con bosses, obviamente en el primero también las había, pero aquí lo que ha hecho Remedy ha sido implementar a esos bosses, gente que ya conocíamos también del primer videojuego, una personalidad, y que cada capítulo se centre un poco en dicho personaje para que cuando te toque enfrentarte con él, pues le cojas todo el asco del mundo, o le tengas cariño, o te dé pena, o está todo tan bien implementado, y a la hora de luchar o combatir con estos bosses, tanto con la escopeta, como con la pistola, como con esto que tenía Daryl en Walking Dead, que lanzaba la ballesta. Tenéis varias opciones, volvemos a tener, pues, digamos, el lanzabengalas, tenemos las bengalas para iluminar, tenemos todos esos elementos, y que es cierto que se han perdido un poquito los pájaros de Hitchcock, pero bueno, ante nosotros el tema jugabilidad, hemos dado un vuelco total a un survival que te mantiene en tensión, que vas todo el tiempo acojonado, que encima te mete muchos sustos de ponerte la imagen en primera pantalla, que se exceden en ciertos capítulos con eso, pero bueno, está bien y es gracioso, cuanto menos. Voy a diferenciar un poco contigo el tema de los bosses. El Remedy, la verdad que su fuerte nunca ha sido los bosses. En Alan Wake 1 tenías bosses, sí, pero no había ningún boss destacable así. Incluso las partes finales de sus videojuegos, nunca hay un enfrentamiento final con un megaboss, ¿no? Remedy no juega eso. Pero aquí es verdad que los bosses sí están muy bien, muy, muy, muy currados. Ya en Control se vio algo así, ¿vale? Pero aquí la verdad que los bosses a mí me han encantado, cada batalla con cada boss me ha flipado. Por eso digo que a diferencia del 1, que había bosses, sí, pero no, ¿vale? No era del todo, no podía considerar un boss final o un boss que para pasar al siguiente capítulo, era más todo tema narrativo y demás, pero aquí sí está todo mucho mejor hilado, creo, menos la parte final, que no es que no esté bien, sino que no hay, no voy a hacer spoiler, perdón, pero lo que quiero decir es que vuelve a un salto de calidad Remedy, diciendo, vale, ahora a los bosses les vamos a dar ese toque que nos faltaba y vais a flipar. Y no solo en juegos de jugabilidad, como digo, del videojuego, que está bastante más bien trabajada. Como digo, hemos pasado de un videojuego de acción y terror a un survival horror. Algo que se considera y se pone en el podio de los mejores de toda la historia. Y que cierto es que a todo lo que ya venga, debería de valerles lo que se ha mostrado por parte de Remedy para saber que es un género que amamos, que queremos y que obviamente echábamos mucho de menos, ¿no? Y hemos tenido un año bastante potente y bastante curioso, ¿no? Con lo con remakes, sobre todo de Dead Space, que es otro abanderado del tema del survival horror barra acción, la vuelta de Resident Evil 4, que podéis considerarlo, ya sabéis que fue el punto de inflexión dentro de la saga, pero lo que se ha hecho con Alan Wake yo creo que ha sido un acierto total en cuanto a la jugabilidad, y no solo por las mecánicas de combate, de acción, de voces, sino por la tranquilidad, por el jugar, por el investigar, por el backtracking, por todo lo que englomera a un videojuego. Y cierto es que depende del jugador que tú seas, si más tranquilo, si más rollo tirando a la acción, o más rollo tirando directamente al camino fácil e ir a la historia, es un videojuego que se alarga a sus 20, 25, 30 horas, que a mí en mi caso me ha durado 80. Yo lo he platinado, y es cierto que he ido súper tranquilo, investigando todo. A mí me marca la PlayStation 80 horas. Yo no sé en qué puto momento me habré quedado dormido alguna vez jugando y se han corrido las horas ahí, que sé que serán menos. Pero hostia, sí que es un videojuego largo. 80 horas, lo veo yo, mucha tela, ¿no? Yo lo he jugado y me lo tomo con muchísima tranquilidad, y creo que me ha marcado. Quiero recordar que el juego tiene propio contador, ¿eh? 34 o 35 horas. Para mí, 40 horas. 40 horas. Yo creo que 40 puede ser, 35, 40 puede ser un poco. Yo me he quedado frito, dormido. Seguro. Yo le he dado vuelta, y yo creo, recordate, lo voy a decir ahora en un segundo, que tengo aquí la Epic. Y os lo digo en un segundo, vamos. Creo que a mí me marca la calidad. Yo me he dado 65 horas. En dos vueltas. Vale. Yo 40, pero platinado. O sea, yo al igual, luego para platinarlo tardé 5 o 6 horas más, pero. Y fui lento, pues yo también soy como vosotros, ¿eh? Yo miro cada esquinita, miro cada detalle y hago mucho backtracking. Cuando no hay que hacerlo, yo tiro para atrás. Cuando me dicen para adelante, yo tiro para atrás. Sí. Para ver los coleccionables que tiene también. Porque esto es una cosa que tiene mucho Remedy. Que tiene 28.520 coleccionables. Joder. Que normalmente la gente da. Lo que pasa es que en este sentido, el juego tiene lógica conseguir las notas que encontramos. Porque. Sí. Tiene mucha lógica leerlas. No quiero entrar en spoilers. Porque... Y aparte, Remedy lo que hace es que los coleccionables formen parte de la narrativa y la historia, que muy pocos hacen. Exacto. En este tiene un paso, pero por ejemplo, en Control, como no lo hagas, que no te enteras de absolutamente nada en Control. Como no te leas las 25 Biblias que hay en Control, no te enteras un cojón. Y que además aquí los coleccionables no se limita en coge 100 termos de café, no, sino que. Aquí, por ejemplo, el tema de las cajas, ¿no? De las cajas. Cada caja tiene un mini acertijo. Y yo, bueno, hay cajas que yo me he llevado, lo típico de coger boli y papel para hacer una ecuación matemática, porque te lo requiere ese puzzle en ese momento. O a lo mejor te dice, investiga la zona porque hay una llave. ¿Sabe? Que no es simplemente llegar y cogerlo, sino que está muy bien impreso todo. El de los muñecos de los niños, lo que hay por las casas. El de las canciones, yo me he tirado horas ahí, ¿eh? En el final, que no entendía bien, hostia, ese me costó muchísimo, pero y porque no intenté no mirar nada. Normalmente intento no mirar nada, a no ser que lleve ya 3 horas y no avance, ¿no? Pero normalmente intento no mirar nada. Es que hemos vuelto a la mecánica puzzle de un videojuego con. Y ya os digo, también encontrar amuletos que nos van a valer para hacernos un poquito más liviano el camino. Amuletos que te dejan pues un píxel de vida para no morir, otros que te hacen más poderoso, otros que te dan pues una carga extra para la linterna. Ya depende de vosotros el tema. Muy buen acierto lo de los amuletos, pero muy bueno el tema de los amuletos. Sí. Me encanta. Es algo que viene de Miyazaki y que hemos visto que no hace falta que seas un videojuego de rol medieval y que se pueda ambientar perfectamente en un survival horror en cualquier otro videojuego. Hace poco también yo jugué Sea of Stars y digamos que el videojuego nos da ciertos coleccionables que te valen para que tu historia sea más liviana, para que un coleccionable que si tú, digamos, te lo pones, pues tu barco va a navegar más rápido, otro coleccionable que si te lo pones detrás de cada combate, los muñecos se van a regenerar la vida, y es hacer que tus partidas sean más fácil. Me la acabé también, qué juegazo también, por cierto. Sí, hay una cosa... Perdón. Sí, Rafa, no. No, dale, Rafa, sí, dale. Hay un cierto delay de un microsegundo con el Skype. Pienso que os piso. No, hay una cosa ya hemos comentado que los enemigos, aunque hay, normalmente llega un momento que son todos iguales, se repiten, eso está claro, como todos los juegos, pero aparte de que estén escondidos en maleza y detrás de una puerta, me he encontrado ya alguno, que por cierto, el juego de sustos es un poco el túnel del terror, son bastante potentes, creo que han sacado un parche para activarlos o que se suavicen un poco, creo, ¿no? Creo que leí algo así. Sí. El nivel es yo me la acabé en nivel normal, pero me dio por ponerlo en nivel difícil y cuando vienen varios enemigos, cuidadito con el asunto, ¿eh? Y que la cosa con los hibitos estos que te salen, que se transforman, que salen de la oscuridad, que aparte te tiran oscuridad y que son acojonantes, la de disparos que tienen que comer. El juego se vuelve, como dice mi buen amigo Saigon Onindu, se vuelven muy soviéticos, ¿eh? Se ponen muy duros. muy, muy duros, ¿eh? O sea, lo probé. Yo me la acabé en normal, ¿eh? Porque no en fácil, pero yo lo quería jugar en normal. Porque siempre, para mí, jugar en normal es como que los creadores del juego es la base, ¿no? Como lo han, creo que lo han desarrollado. Es que hay algunos enemigos que o tienen mucha puntería acertándole a la cabeza, con lo cual necesita menos balas para cargártelo, o hay algunos que tienen una zona roja que si le das ahí. Exacto, le quitas como mucha vida y con dos tiros más te los cargan. Pero es que con lo que estáis comentando, recuerdo el enfrentamiento que estábamos atrapados en un bucle temporal. Cojo, hay agüita, ¿eh? Hay agüita. ese a mí me costó terminar con ese bucle temporal y telita. Joder, y así, encima son graciosos los oscuros porque muchos de ellos te dicen ¡trabajo! Y tú, pero bueno, tío. Joder, yo puta, ¿cómo sabe que soy andaluz, eh? Exacto, ¿cómo sabe que soy andaluz? Pues bueno, tocada también un poco la jugabilidad para que entendáis un poco el cierto cambio, la mecánica. Si teníais miedo, desconocéis el videojuego y os daba un poquito de cosa, entraron. Ya sabemos que a mí, ya os digo, me clavaron 25 puñales en el pecho cuando tuve que pagar 80 euros, porque yo además pagué la edición deluxe, esta que incorpora los dos DLCs que nos van a llegar este año. Y digo, bueno, lo dejo ya todo pagado. Y fueron puñales en el pecho cuando pagaba en digital, porque es la primera vez que pago por algo digital tanto dinero, ¿no? Aunque bueno, confiamos en que todo esto, cuando salgan DLCs y demás, llegará en físico. Y bueno, ya nos han comentado que el Play-On está un poquito ahí al acecho y seguramente sea que lo traigan. Así que quedaros por esa parte tranquilo, ¿no? Pero si tenéis la duda o tenéis cosas de que el primero os pareció, hostia, muy enfocado a la acción, pero se encanta la historia, sus personajes, su mundo, entrad aquí sin problema, porque todo eso lo corrige y lo hace más grande aún. Ya os digo, muchas veces decimos que la espera merece la pena. Estamos ante el mejor caso de esa frase. Esos 10 años han valido para que Remedy realmente trabaje un guión potente, un guión que, como bien recordamos, en el primero nos decían la oscuridad, y Alan Wake lo decía, no es un mar, es un océano. Se refería a que era mucho más de simplemente Cauldron Lake, el lago de Cauldron Lake, con lo que él conocía, ¿no? Esto iba mucho más allá. En Control ya nos dijeron claramente que sí, que iba mucho más allá y que estaba todo relacionado. Pero lo que vemos en este Alan Wake 2 es que no es un mar, es un océano, porque en cierto modo no solo toca a la gente que está viviendo la historia de terror en Brightfall, sino que abarca mucho más allá, incluso gente que no está o está en otros sitios de Estados Unidos o en Europa y dichos continentes que podéis mencionar, pero que toda historia está enfocada a esa narrativa, que es a la cual vamos a tocar ahora, porque, como os digo, si tenemos algo que destacar sobre todo lo que ya hemos destacado en Alan Wake 2, es la narrativa. Cómo una narrativa construye a un videojuego, cómo el videojuego construye a un personaje y cómo el personaje da pie a dicha narrativa, algo que no es un bucle, no es un círculo como pensábamos, y que se abre mucho más y nos deja claramente ante nosotros una espiral. Chicos, la narrativa de Alan Wake 2 a mí me ha parecido una manera de abrazar el mundo del videojuego, y realmente es un cambio que yo pedía desde hacía tiempo, videojuegos más enfocados a esa narrativa que yo tanto pues añoro en ciertos videojuegos, donde pienso que pues una mejor narrativa y ciertos personajes podrían haberle dado más énfasis. Pero aquí era uno de nuestros miedos, la historia, por dónde iba a tirar esa narrativa, por dónde iba a tirar todo el enfoque y todo su mundo. Y realmente lo que ha hecho Remedy es darnos al fan un producto para el fan, pero es que también al que no es fan lo va a coger por los huevos y le va a volver loco. Totalmente. Es que, a ver, ya lo hemos comentado antes, que el peso narrativo en los juegos de Remedy es vital, pero aquí da un paso más allá. Y aquí te digo, podemos ver, recientemente por ejemplo estoy viendo una serie de Netflix llamada Dark, que mezcla también viajes en el tiempo, multiverso y cosas así. Y cuando ves cuando has tenido pepino gordo de serie, ya te lo digo. Sí, no, la ha terminado, es rara de cojones, pero bueno. Quiero decir que cuando ves esta narrativa que tiene Alan Wake 2, ves que no tiene nada que envidiar a ese tipo de serie. En realidad un producto que podría pasar precisamente por una serie de televisión, pero sin ningún problema, la historia que tiene. De hecho, muchos lo desconocen, que del Alan Wake 1 hay una miniserie de televisión que podéis encontrar por YouTube, que son mini capítulos, que total no recuerdo cuántos, pero si lo suma en total, no creo que es solo una media hora, que la recomiendo aquí a los que sean fan de Alan Wake. Por eso que Remedy, para ellos es tan importante la narrativa, y lo que consiguen con este juego es dar un paso más allá. Rafa antes comentaba cuando te meten un cortometraje, eso es que eso te vuela la cabeza. Hemos dicho la parte del musical, pero esa parte en concreto también, que ya estamos ya prácticamente en la recta final del juego, ¿vale? No tienen por qué contarla, pero es que es tan rica en argumentación ese puto momento, que tú no, lo único que te puede hacer es levantarte a aplaudir, porque no queda de otra lo que han hecho estos señores. Es que además, ¿cómo lo presentan? O sea, ese cacho de vídeo, ¿cómo lo presentan? Y cómo la puesta en escena, digamos. La puesta en escena, te quedas, mira, además creo que te da la opción, creo no, el juego te da la opción de verlo desde la perspectiva del personaje o ver el vídeo completo. Creo no, sí, creo que funcionaba así. Entonces tú te pones el vídeo completo y, o sea, te puedes enterar de todo de la mejor manera. Y sobre todo que han contratado a una actriz, a unos personajes, para que hagan eso. O sea, más dinero, más curro, más presentación, muy buen gusto, y todo puesto ahí cuando te lo podrían explicar también realmente con un escrito, ¿no? Estamos de acuerdo. Y en menor instancia pasa lo mismo con los vídeos estos de los hermanos que vemos. Correcto. Que podrían pasar sin ellos, sí, puedes pasar sin ellos, pero es que enriquecen en realidad. Sí, lo hace diferente, lo hace más versátil, sí. El juego, la verdad. O sea, claro, es que ahí te están contando otra historia de unos personajes secundarios, y todo esto sin cortar el ritmo del juego, porque mientras tú estás viendo el vídeo puedes estar explorando la habitación donde aparece esa tele con el vídeo. Es verdad que lo puedes enfocar, ¿no?, para verlo más grande, pero no te corta el ritmo. Y es que tenemos personajes para gozar. El caso de Alex Casey, que no entraré en detalles por tema de spoiler. Tenemos a Alan Wake por otra parte, Sarah Anderson, los hermanos Thor y Odin, la gente que deambula, vive en Brightfall, el tema del mundo oscuro, para que me entendáis. Hay tanto argumento aquí metido, tanta narrativa, tanto lore. El caso de Alice, todo está englobado, y ya os digo, no entro en personajes, porque obviamente sería spoiler, y no podemos destrozaros la parte que más, pues ya me cuesta para decir la parte que más brilla, porque brillan todas las partes, ¿no? Pero digamos que la narrativa es su punto más fuerte, donde obviamente ganó incluso el premio, ¿no?, en narrativa. Pero todo lo que engloba es ese formato serie que te mantiene pegado a la pantalla, degustando cada plato que te van presentando, ¿no? Y es lo que hace Alan Wake, presentarte ciertos personajes, cierto mundo, con una sincronía entre los personajes principales muy importante, que tendrás que ir detallando e investigando también por tu propia cuenta. Un survival horror con puzzles, también acción, y también muchos momentos de tranquilidad donde disfrutar, deambular y caminar, y darte ese momento de respiro tras los momentos de sustos, que nunca están nada mal, balancear un juego de este tipo porque te da cierta tranquilidad, un videojuego ampliamente largo para el enfoque que toca, y el digamos que el completo, el cómputo total de todo, para mí lo convierte en el mejor videojuego de un 2023 que ha sido muy vasto en el mundo del videojuego, muy bruto, y que podríamos tener varios gotis personales, o ya, como digo, ahí entramos ya en gustos, en cosas, pero creo que intentando ser objetivo, lo que se ha hecho con este videojuego es una auténtica locura, por lo que, hostia, por lo que se ha macerado durante tanto tiempo, ¿no? Es algo único, es algo increíble. Y ya entrando un poco en las variaciones, en las valoraciones finales de Alan Wake 2, ahora daré paso también a mis compañeros y haremos una pequeña parte de spoilers para que quiera escucharla. Sinceramente, estamos ante un videojuego que ha revolucionado para mí un género, dándole una vuelta de tuerca más en todos sus apartados, en todo lo que le exigimos a un videojuego, tanto gráficamente como jugable, como sonoramente. Todo ha sido una verdadera obra de arte. Me alegro enormemente por Remedy, por Sam Lake, por todo lo que han tenido que pasar, de que hayan sido posibles de hacer su sueño realidad, de todos los premios, de ver un Sam Lake derrotado y destruido en aquel 2014, donde decía que pues no podía seguir con Alan Wake 2 porque no había presupuesto, porque todo estaba jodido, a verlo bailando en una gala la canción de Champion of the Light, que es una puta Era of the Darkness, que es una puta locura, y ver esa cara de disfrute como un niño, realmente me alegro muchísimo por ellos. Creo que Remedy es una de esas compañías que hemos ganado todos. Me alegra enormemente que empiecen a darnos productos de esta calidad, porque estamos ante algo que, ya os digo, ser contemporáneos de creadores de contenido como Sam Lake y demás, para mí es una verdadera oda a este mundo del videojuego, ¿no? Y eso lo pueden decir muy pocos. Así que, chicos, una valoración final para pasar a esta parte de spoilers. Hemos intentado tocar todos los palos. Obviamente, en la narrativa no nos hemos podido meter mucho más, pero es entendible. Así que os doy paso a cada uno para que hagáis una propia valoración. Voy a ser muy rápido, ¿vale? Voy a ser muy, muy rápido, y lo único que voy a decir es que los que están encargados del remake de Silent Hill 2, yo creo que han jugado a la Wii U y han dicho: a esto no llegamos, ¿eh? A esto no llegamos nosotros, Que se pongan las pilas. Es que es una obra maestra, pero en mayúscula. Ya se ha convertido en uno de los juegos de mi vida. No puedo decir otra cosa. Por mucho que le intente buscar fallos, no se los voy a encontrar, porque ya os digo, lo dije al principio del análisis, es un juego que me ha dejado tanto pozo que cualquier juego que estoy jugando ahora lo juego, pero no me está llenando, no me sabe a poco. Es que me ha puesto el listón muy alto este juego, y me cuesta ahora disfrutar ahora de otro videojuego. Yo digo que Spider-Man 2 es un juegarro, pero que no son ligas totalmente distintas. Así que un juego que solamente yo por eso estoy jugando al Zelda Tears of the Kingdom, Sergio, porque digo, ¿qué juego me pongo que me supere esto? ¿No? Y pero que Ángel, que te digo que tampoco, por mucho que Sí que es verdad que los de Silent Hill 2, los de Bloober Team, tienen que estar diciendo: vamos a llegar a estos tíos. Yo pensaría ahí, más viendo lo que vimos en el último trailer, yo creo que, mira, yo creo que hemos tenido juegos, como antes ha dicho Deckard, el remake de Resident Evil 4, el remake de Dead Space, que creo que mi goti personal era el remake de Resident Evil 4 hasta que ha llegado este juego, que no es que me parezca malo el remake del Resident Evil 4, ni mucho menos, pero es que esto es otra liga, ¿eh? Yo digo, esto es otra liga. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Hago yo la valoración o...? Bueno, o sea, chicos, yo después de la valoración os tengo que dejar. Ya lo he puesto por privado en Skype. Vale, perfecto. Porque, sí. Vamos a ver, yo, Alan Wake 2, como he comentado al principio de este maravilloso podcast, ha superado mis expectativas. Iba con muchísimo miedo. Cuando llevas tantos años jugando, y creo que estamos los tres que llevamos muchos años jugando a videojuegos, lo que uno quiere es un jarrón de agua que te dé otra sensación, no de agua mojada solamente. Y este juego, para mí, en muchos aspectos, tanto a nivel gráfico, a nivel musical, de jugabilidad, que la jugabilidad, la verdad que se ha puesto las pilas bastante, aunque ha tirado más para el terror, y eso me ha gustado. El tema de puzzles, el tema de los cambios de cambiar el tema de las luces, todo lo que es el juego, la narrativa, cómo enlaza una cosa con otra, cómo el juego, si quieres pausar, pausas, cómo si quieres, yo qué sé, hacer un backtracking y volver a derrotar a algunos enemigos para conseguir lo que sea, lo haces. O sea, para mí el 2023 ha sido un año histórico de videojuegos. Me falta por jugar Baldur's Gate y tal, y los juegos de Nintendo, que como no tengo Switch no los puedo jugar, pero para mí el 2023 Alan Wake 2 estará en mi memoria y para mí forma parte de uno de estos juegos, como hemos repetido más de una vez aquí ya en la charla, que en la hora y pico que llevamos, junto a Silent Hill 2. Vamos, a mí me ha marcado, me ha dejado una huella, y veremos a ver qué nos depara Alan Wake 3 de aquí a 10 años, cuando ya tengamos, yo voy a hacer 45 ahora, cuando tenga ya 55, veremos a ver qué nos depara Alan Wake. Pero un juego con una frase que me gusta decir mucho, por encima de la media, que sobrepasa lo que es el límite del juguetito del niño, toma la consola y juega. Y que muchos cineastas y mucha gente que está en el mundo de la cultura debería probarlo para saber lo que esconden maravillas de juegos como este de Remedy. Totalmente de acuerdo, Rafa. Tenemos que dejar ya la historia del videojuego del juguetito para los niños y tomárnoslo ya como un sistema de entretenimiento más, igual que el cine, la lectura, el teatro y los videojuegos, ¿no? No, pero sí, ahora está medianamente implementado. Yo sí, sé que sí, las la, pero todavía hay mucha gente que desconoce el mundo que considera, sí, los videojuegos, sí, como la maquinita, ¿no? Lo típico de la maquinita, ¿no? Yo hice hace tiempo un artículo que se tituló "Juego a los videojuegos, no soy un niño". Y es porque en la época mía, yo empecé a jugar en el año 86-87, ¿vale? Yo tenía ahí pues 7 años más o menos, por ahí, nací en el 79, bueno, total. En mi época, yo he tenido todas, menos la Neo Geo, las he tenido todas. La Neo Geo las alquilaba en una tienda que había aquí en Barcelona. Pero en mi época había un cierto bullying al que jugaba el videojuego. Muchas veces. Sí, totalmente. Éramos los raritos, ¿no? Y entonces yo he crecido con eso, hice ese artículo y la de gente que me hizo feedback de "me siento totalmente identificado", sí, claro, me tocó, pero claro, muchos, ¿eh? Y la verdad que sí que el estigma ya debería acabar, porque uno no es más hombre porque fume o beba o lo que sea, o porque el otro juegue muchas horas a la consola. Esto no va así. Esto es un hobby más, como el que colecciona barcos o le gusta coleccionar maquetas de trenes. O sea, es un hobby más que a día de hoy es el que mueve y el que más genera, más que el cine y la música juntos. O sea, que está algo será. Pues sí. Pues, Millán, si me permite, hago yo mi valoración. Sí, por favor. Todos en algún momento determinado de nuestra vida de jugador, pues tenemos de cada generación algún juego que nos ha marcado, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, pues a mi primer videojuego que jugué, ¿no?, que fue el Spider-Man de la Atari, después vino la Master System con el Alex Kidd, posteriormente el Resident Evil, ¿no? Digamos que cada época había un juego que se te queda, que te marca, ¿no?, que dice, hostia, esto es como un antes y un después, ¿no? Y yo creo que en la época de videojuegos que estamos viviendo, Alan Wake puede ser ese juego, ¿no? Ese juego que te ha marcado, que dices, hostia, esto no lo he jugado yo antes, ¿no? Esto es nuevo, ¿no? Que eso lo haga un videojuego a día de hoy, con la de años que llevamos ya, ¿no?, los que peinamos canas, que venga un juego y te sorprenda de esa manera, ¿no? Yo que pensaba que lo había visto todo en el tema del género del survival, que venga Alan Wake, te sorprenda de esta manera, ¿no? Pues yo creo que es algo muy grande, porque es brillante en casi todos los aspectos, por no decir en todo, ¿no? Narrativa yo creo que es lo mejor, ¿no? Música, jugabilidad, porque si algo fallaba en Alan Wake 1 era en la jugabilidad, aquí lo han arreglado, porque te la dan, lo justo y necesario, todo en su justa medida. La música es bestial, porque la música es bestial. Yo la, el álbum de la banda sonora del juego lo tengo como favorito en Spotify, ¿no? Y cuando voy en el coche me la pongo porque me da un subidón increíble. Hay un tema que me encanta, que es Angie's Remor, si no recuerdo, y que me siento muy identificado también con esa canción, ¿no? Que habla mucho del tema de las luces y la sombra, ¿no? De, por lo menos yo lo interpreto así, ¿no? Como cada uno tenemos nuestras luces y nuestra sombra, ¿no? Y cómo peleamos con ello día a día. Y es un tema que me encanta, aparte de que musicalmente es una barbaridad. Y es un juego que, bueno, que como digo, brilla en todo y cada uno de los aspectos, que Sunlay ha creado un universo increíble con todos los juegos de que hemos estado nombrando, Alan Wake, Control y Quantum Break. Y que, bueno, que algún día esperemos que veamos ese Alan Wake 3 o otro juego que aumente este universo, ¿no? Larga vida al videojuego. Es que para la menor duda, Angelito, que vas a ver Alan Wake 3 y más pronto que tarde. Esto no será de rogar otros 10 años más. Y sobre todo cuando salga el éxito y... Y una puntualización que quería hacer antes, que lo tenía en la cabeza y ahora cuando está hablando se me ha ido y no quiero dejarlo ahí en el tintero, ¿no? El mérito que tiene, el gran mérito que tiene este juego es que con todas las capas narrativas que tiene, ¿no? De cuando, sobre todo cuando jugamos con Alan Wake, de esos cambios de escenario, cuando reescribimos la historia y demás, yo esperaba en algún momento, yo estaba jugándolo y pensaba, a ver en qué momento le veo el cartón a esto. A ver cuándo veo ese fallo argumental que me diga, ¡ay, te he pillado! Pero yo, personalmente, es que yo no se lo he encontrado, ¿eh? Que eso es muy difícil. Yo no quiero ni pensar el comecoco que ha sido hilar todo eso, esas capas narrativas, como... Bueno, eso ha tenido que ser increíble. Es que es totalmente al contrario de lo que tú dices, Ángel. Tú vas a pillar y el juego es el que te pilla a ti. ¡Exacto! Sí. Y se ha visto que durante estos 10 años no han estado quietos, han estado trabajando en su producto más, digamos, joder, más pedido por todos, porque es así, Alan Wake 2 es el producto de Remedy más pedido por todos, y obviamente Alan Wake 2 ha sido un verdadero regalo al fan. Chicos, chicas, si no lo habéis jugado, si estáis... Aquí, he pulsado a alguien sin querer, ¿puede ser? ¿Puede ser? Un botón. Era un botón sin querer. Creo que le ha tocado al Ángel. Al Ángel le ha tocado. Quiero disculpas, que estaba desmuteándome y le he dado sin querer. Tú. Y el que se va soy yo. Ya está aquí. Y el que se va soy yo no es Ángel. Pido disculpas. Ángel, cuidado que como estás en pelota te vemos ahora el... Buena raza, tío. Que me caí. Sé que te tienes que marchar, que, oye, ha sido la primera, esperemos que de muchas, un verdadero placer tenerte por aquí. Vamos a trabajarnos un especial Alan Wake, que grabaremos en varias partes, tocaremos todo su mundo, toda su historia, todo su lore, todas sus ramificaciones, desde, digamos, el no impedimento de lanzarnos a la piscina con el tema spoilers, y obviamente ahí estás más que invitado y esperemos que esté con nosotros. Así que ha sido un verdadero gusto tenerte aquí en esta tu santa casa. Y tío, un fuerte abrazo, hermano. No, para mí el gusto ha sido mío, me he encontrado súper cómodo. Espero no haber sido muy pesado con el tema de la música y todo esto. Nada, te comemos los huevos, Rafa. Y sobre todo que bueno, que es un placer poder hablar con gente que siente la misma pasión por los videojuegos que tú, ¿no? Y eso pues hace mucho, o sea que nada, cuando me invitéis otra vez, por aquí estaré si puedo, sin ningún problema. Muchísimas gracias. Venga, un abrazo, Rafa. Adiós. Welcome. Our guest tonight is Alan Wake. This time, he wanted to do something a little different. A deep dive into who he is as an artist and as a man. Where he comes from, where he draws his inspiration, what demons he wrestles with in the dark hours of the night. Together with our houseman, the divine old gods of Asgard, we have created something very special. The song is called Herald of Darkness, but I like to call this next segment the story of the journey of Alan Wake, the musical. We just do what we always do. We'll chat, but instead of talking, we'll sing it. From what I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Come on in and listen. Lost words, you've been missing. Now the fire you're bearing, the eye of the darkness, your light. So you were drawn to stories early on. My dreams would light up my imagination. And you had nightmares night and day. Yeah, but with the clicker I chased those frights away. Ooh, you, so true. So here is a clue of hope to remember. Visions, they come true. Abandon the lights with steel. Of crime and chilling thrillers, of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to get away. You say you lived a jaded lie. Dark shades could never save the day. So sad, but true. Fight in the nightmares. Torch and a light switch. A gift or a curse. A reality made of dreams. The herald. and maybe they'd be happy once again. Just one shot, one more chance for him to save their marriage. Away from the city, a romantic getaway. Bueno, pues me ha tocado hacer la parte de spoiler. Solo. Estos cabronazos me han abandonado y me toca hablaros un poco de lo que ha sido el videojuego Alan Wake, obviamente, con spoilers, donde os voy a destripar lo que yo llamaría un sueño hecho realidad. Porque allá por 2013, cuando salió el videojuego, 2010 creo que fue. Claro, tanto tiempo esperando un juego que vimos, como ya os hablamos, en ese E3 donde se presentó al mundo este videojuego. La verdad es que jamás imaginé que pudiera llegar a tanto. No solo su primera parte, con lo que engloba, con lo que Remedy hizo para darle un entorno creativo y que todos pensáramos que estábamos viviendo la vida de ese escritor llamado Alan Wake, de que como jugador nos sintiéramos en la piel del protagonista. Y hostia, si lo consiguieron. También recuerdo que aquella edición coleccionista donde traía un libro de un periodista que va a Bright Falls a narrar los hechos de la desaparición de Alan Wake, el cual se llama El caso de Alan Wake, donde el periodista indaga, pregunta pues a los pueblerianos de allí de Bright Falls por Alan Wake, y era como un tema muy turbio que la gente tenía un poco como nublado en su cerebro, y era como algo que se había olvidado, ¿no? Como una celebridad que imita, obviamente, a Stephen Hawking, a Stephen Hawking, y a toda esta amalgama de escritores sobre novelas de terror, de intriga, pues había ido a pasar unas vacaciones placenteras a un pueblo con su mujer y se había perdido en la nada. El primer videojuego para mí es una obra de arte. Es uno de esos videojuegos que yo mantendré siempre en mi top de la historia. No hablamos de mecánicas jugables, sino de la trama, de la narrativa, de lo que nos expone, de lo que nos presenta, de su música, de sus protagonistas, tanto secundarios como terciarios incluso, donde podemos ver increíbles, pero increíbles papeles que hacen dentro del videojuego. No todo el trabajo que hizo Remedy con Alan Wake es una verdadera obra de arte. Claro, como fan y como loco de su mundo, y que me había leído el libro, había visto los vídeos, había visto un corto que había por ahí también tratando un poco todo el tema del primer videojuego, esperar una segunda parte se había convertido, digamos, ya que en una utopía, ¿no? Porque todo parecía ir a contracorriente con Remedy. El videojuego no había funcionado bien. Tenemos que recordar que era exclusivo de Microsoft. Y las ventas no acompañaron al título. Pero es de esos videojuegos que con el tiempo se van convirtiendo en leyenda. Y la gente empieza a valorar tiempo después de su salida, que es cuando pues supuestamente un videojuego tiene que llevarse los reconocimientos, las ventas, para que se tenga en cuenta pues lo que estamos tratando aquí, una secuela. Y en Remedy parecía que todo esto pues no había cuadrado bien. Han sido muchos años esperando una continuación de uno de los videojuegos de mi vida, e imagino que de los videojuegos que más os han marcado también a vosotros que estáis escuchando esto. Sé, por oídas y porque pues uno está metido en el mundillo y lo va viendo, de que Alan Wake es de esos videojuegos que tenemos todos a fuego grabados en nuestros corazones, ¿no? Y la segunda parte ha sido un verdadero sueño. Recuerdo que siempre me preguntaba cómo terminaría, o sea, cómo continuarían toda la que habían formado aquí, con ese final donde veíamos a la gente Nightingale, como empapelado en la pared, como haciéndonos creer que, o parecía que él era la nueva presencia oscura, cómo veíamos a, cómo Cynthia había dejado pues el papel, ¿no?, de la hada de la luz para que lo cogiera Rose, y ahí estaba ella con su luz, representando un poco que se convertiría en esa nueva heroína encargada de conducir al campeón de la luz, en este caso nuestro señorito Alan Wake, de nuevo al mundo. Y hostia, sí lo hizo, ¿eh? Hostia, sí lo hizo, porque ella fue la que nos va dejando en el juego todo lo que ya hacía Cynthia en el primero, ¿no? Nos va dejando pues souvenirs, nos va dejando marcas pintadas con luz. Ella lleva, digamos, su cometido a otro nivel, porque no solo estamos hablando de una de las protagonistas del videojuego que pues tiene ese papel y ya está. No, aparte era fanática de Alan Wake, se leía todos sus libros, tenía recordada aquel pedazo de cartel que tenía, ¿no?, al entrar en el restaurante, cómo nos daban a entender de que incluso éramos su amor platónico, ¿no?, éramos su cruz. Y hostia, Alan Wake 2, tío, es que ha sorprendido por todo. Desde aquí, mi más altísima admiración a todo Remedy, a Sam Lake, al director de Alan Wake, que no me vais a perdonar, pero no recuerdo el nombre, ¿no? A Poets on the Fall, que son los que ponen música bajo el nombre de All of Asgard. A todo lo que ha hecho este multiverso, ¿no? Porque nos hablan de todos los videojuegos de Remedy, ¿no? Hemos englobado desde Max Payne hasta el último videojuego, que fue Control. Todo esto está metido en Alan Wake 2. Alan Wake es un hecho que sucede en Brightfall con un objeto de poder llamado Chasqueador, que todos conocemos, ¿no? Aquel interruptor que el padre le regaló a Alan para que no tuviera miedo a la oscuridad. Y será el epicentro de esta segunda parte. Pero no solo eso, sino que aparte nos dan el papel de una nueva protagonista, la señorita Anderson. Alguien que junto con Alex Casey, Sam Lake, pues digamos viajan a Brightfall por una serie de casos que gente que ha desaparecido y que no se sabe nada de ellos, ¿no? Que sumado a las desapariciones que ya hubo en 2010, ya que el videojuego nos trata el timing de los años en los que no hemos jugado, en el que salió el primer Alan Wake, lo trata perfectamente, ¿no? Pues bueno, todo ello sumado a esas desapariciones de 2010, más las nuevas, rumores de sectas, de gente que muere, aparecen degollados en el bosque como animales, todo eso lleva a intervenir, pues, al FBI. Obviamente mandan a la señorita Anderson y a Alex Casey a que lleven el caso adelante, intenten informarse, hablen con los pueblerianos e indaguen un poco a ver si pueden sacar algo de luz en todo este asunto, ¿no? Y es curioso porque ellos empiezan a investigar, a indagar, hasta que se dan cuenta de que, hostias, hay una secta detrás de todo esto que está matando a gente, ¿no? Y su cometido empieza, pues, indagando esa secta. Pero es que el videojuego de Alan Wake 2 lo hace de putísima madre, porque nada más empezar nos da el control del agente Nightingale. El agente Nightingale, que era como ese hombre que el videojuego, el primer Alan Wake, no lo toca mucho, pero si os habéis leído el libro de la edición coleccionista, indaga muchísimo más en ese personaje, en la obsesión que tiene por cazar a Wake, en todo lo que sucede en su entorno, en cómo es un tío que bebe, que pues bueno, tiene problemas y todo el rollo, y lo descarga en su trabajo, y sobre todo en Alan Wake, porque está como obsesionado con él, ¿no? Y nos da el control de ese personaje que en el final de uno pensábamos que se había convertido, pues, en el nuevo enemigo a batir de la oscuridad, pero sin embargo nos lo da totalmente desnudo, saliendo de un lago, 13 años después, con el aspecto algo cambiado, pero como si el tiempo no hubiera pasado para este personaje. Y encaramos pues un camino hacia arriba para, digamos, salir de ahí, un tanto perdidos por cómo ha comenzado esto y por el personaje que llevamos. Y vemos cómo lo cogen y lo asesina una secta, pues con cabezas de arces y pues demás fauna que habita los bosques de Brightfall. Y nos sorprende, ¿no? Obviamente la señorita Anderson y Alex Casey, que andaban por allí pululando, se enteran de toda la movida, saben que pues tanto el sheriff de Brightfall como la comisaría ha conseguido rescatar el cuerpo del agente Nightingale, que lo han reconocido, sabían que era aquel agente de 2010, pero nadie se explica en qué momento este tío ha aparecido después de 13 años perdido y ha resultado, pues, vilmente asesinado. Y claro, el tema de la secta se les queda un poco grande porque parece que, como decía Alan Wake, no es un mar, es un océano. Es como que algo más grande de lo que en principio puede parecer que haya en un pueblo con tan pocos habitantes perdido de la mano de Dios, ¿no? Y ahí es donde empieza la chicha de este videojuego, cuando la señorita Anderson y Alex Casey quedan con el sheriff de Brightfall, que no es otro que el protagonista de Quantum Break, aquel que pegaba saltos temporales y toda la movida, y que él decía en el videojuego, pues muchas veces aparezco aquí, allí, voy a un sitio, voy a otro, y nos dice que, pues bueno, que él llegó a Brightfall y que pues decidió establecerse aquí porque es como una ciudad muy tranquila, está todo muy tranquilo, que nos va a llevar a ver el cuerpo de la gente Nightingale. Pero en ese momento donde estamos observando su cuerpo y cómo tiene unas marcas, una serie de escritos dentro de su piel, el típico asesinato de una secta, pues aparece una de las páginas en blanco ahí, y él dice que tiene más en su poder y que esas páginas están relatando hechos que, hostia, pues están pasando. Cuando el sheriff coge la página y demás para dárnosla, resulta que desaparece, todo se vuelve oscuro y Nightingale, el cadáver de Nightingale, cobra vida, se pone de pie y empieza a liar la pardota. Claro, nosotros nos quedamos en la luz manejando a la señorita Anderson. Alex Casey está por ahí escondido, tirado, porque ya os digo que Nightingale la ha liado pardísima, es como un ser que tiene un poder especial. Esa oscuridad que le rodea, pues le da como pues esos superpoderes. A la señorita Anderson no entiende nada. Primero desaparece el sheriff cuando va a darle las páginas y no se sabe, literalmente desaparece. No se sabe qué ha pasado con él. Y luego, pues, un cadáver que estaba ahí se pone en pie y empieza a matar gente como si no hubiera un mañana, ¿no? Ella se da cuenta de que la luz la protege y que dentro de la luz este ser no puede actuar, no puede como verla, no puede penetrar dentro de esa luz porque la oscuridad pues no se va bien con la luz fácil, ¿no? Y ahí empezará a investigar todo el tema de la secta, los asesinatos, pero claro, la desaparición del sheriff, empezará a preguntar a la gente, la mecánica vuelve a ser la misma que Alan Wake, es momentos de tranquilidad donde investigar, preguntar, hablar con la gente y claro, otros momentos turbios, ¿no?, que nos van llevando a otras situaciones. Ya de por sí, la señorita Anderson, digamos que yo resumiendo un poco todo esto, ha tenido contacto con seres oscuros, porque cuando fue a ver el cadáver de Nightingale que apareció ahí en el bosque, en una cabaña, pues con severos signos de, digamos, una violencia extrema y de trabajos de sectas, ya ella tuvo contacto con seres, pero no lograba entender hasta qué punto ella pensaba que era la secta, porque pues bueno, pues tenían esas cabezas de alces, pero desconocía todo lo que estaba pasando a su alrededor. Sin embargo, empezó a ver como muchos indicios de que ahí había pasado algo muy grande y que ella no lograba entender. Cosas como carteles antiguos hablándonos de una bruja del lago que se ahogó. Todos sabemos quién es, los que jugamos a la primera parte, ¿no? Nos hablaba de toda la parafernalia y toda la, digamos, la leyenda que envuelve a Brightfall, y ella se queda como un poco sorprendida por todo esto, ¿no? Pero ya el levantamiento del cadáver por su propio pie de Nightingale, la desaparición del sheriff, la dejan ahí como un poquito, pues, loca del todo, ¿no? Ella empieza a indagar, empieza a mirar por qué está pasando todo esto y se da cuenta de que en un punto, pues, en un punto de su investigación, todo la lleva al famoso escritor Alan Wake. Pues el cual ella empieza a indagar, empieza a mirar que pues Alan Wake desapareció, pero bueno, se ha hablado de que había escrito una novela llamada Departure, la cual tenía como un poder especial que hacía manifestarse todo lo que en esa novela se escribía y era como que se adelantaba en el tiempo. Y poco a poco ella empieza a tener capítulos como de una conexión especial con el señorito Alan Wake. Pero claro, ella también se queda sorprendida porque es un personaje que desapareció hace 10 años, que nadie sabe dónde está, o 13 años más bien. Nadie sabe dónde está, la gente pues habla y dice, pues bueno, era un tío que bebía, que no estaba en su sitio, y se ha desaparecido por su cuenta, ya está, además era famosete. Pero nada más lejos de la realidad. Alan Wake está dentro de Coldrow Lake, dentro del lago, luchando en esa cabaña por salir de la oscuridad. Una oscuridad que lo tiene cogido por los huevos y que su única, digamos, luz, la única casa, nunca mejor dicho, que tiene para mantenerse a salvo es esa cabaña donde él se mantiene escribiendo en la máquina de escribir. Pero claro, 13 años dan para mucho. Y Alan Wake ha empezado dentro del mundo oscuro no solo a entender dónde está, porque no para de sorprenderle la oscuridad, ¿no? Y no para de ponerle trabas, de volverlo loco, de situarlo o ponerlo en situaciones pues muy, muy tremendas, donde él incluso no sabe desenvolverse, pese a que intenta por todos los medios conocer esa oscuridad, saber dónde está, intentar salir de ahí. Como os digo, lleva 13 años encerrado, pero se da cuenta de que tiene que volver a escribir, tiene que hacer un capítulo con su salida del lugar oscuro. Y para ello necesita alguien que esté en el lado de la luz, en la realidad. ¿Y quién mejor que la señorita Anderson? Alguien que Wade no conoce, pero con la que ha tenido como conexiones especiales, esas veces que se fractura la realidad y permite que dos universos como el oscuro y la luz se unan, donde él ha podido tener contacto con ella y hablarle, aunque ella no lo entendía muy bien, pero ella empieza a decir, todo me lleva a Alan Wake y encima lo estoy como viendo. Aparte, Saga Anderson entiende que para resolver el caso tanto de la secta como de la gente Nightingale, hay como mucha brujería detrás, tiene que conseguir su corazón, tiene que romper la realidad e irse a una especie de limbo entre la luz y la oscuridad que le llevará a enfrentarse directamente al agente Nightingale, un agente que está dominado obviamente por la presencia oscura, que bueno, pues nos deja ya entrever que la señorita Barbara Jagger no era pues la oscuridad, sino que era un peón más. Ya nos lo decía Cynthia en el primer capítulo. La oscuridad es algo que no entendemos, va mucho más allá a nuestra concepción humana. Y Alan Wake siempre repetía, y sobre todo al final de la primera parte, que lo que él pensaba que era un mar es un océano. O sea, él pensaba que la oscuridad se ceñía o se regía a Barbara Jagger y a una serie de personas que ella tenía bajo su dominio, pero la oscuridad va mucho más allá. La oscuridad es un ente hostil que ha creado un multiverso donde todo lo domina, y en ese multiverso puede interactuar tanto en el mundo de la luz como en el de la oscuridad. En el mundo de la luz obviamente tenemos nuestras propias armas para defendernos, pero en el mundo de la oscuridad juega con la parte humana que más nos entierra dentro de, digamos, nuestra propia tumba mental, que son pues situaciones, nos toca personas queridas, nos pone en entornos que conocemos para luego dar un salto y llevarnos a otro lado, para hacernos repetir un bucle que no para, para que sigamos en ese bucle dando vueltas y jamás conseguir salir de ahí, que es el caso de Alan Wake, hasta que él empieza a entender que más que un bucle, esto es una espiral. Y si el bucle no para de repetirse, te estás dando vueltas sobre ti mismo, la espiral es algo donde vas avanzando poco a poco y que tiene principio y tiene final. Alan empieza a entender todo esto, empieza a tener una conexión mayor desde el mundo oscuro, el cual ya os digo, ya él va conociendo algo más y va teniendo esa conexión con la señorita Anderson, a la cual le va pidiendo que le ayude a escapar de ahí. Y obviamente todo esto llega a un punto donde Alan Wake sale de Cold Road Lake, sale del lago 13 años después, y la señorita Anderson y el agente Alex Casey se quedan totalmente anonadados. Primero porque es como si igualmente el tiempo no hubiera pasado para Wake, y segundo porque acaba de salir una persona de un lago alegando que lleva ahí 13 años en una especie de cabaña escribiendo su propia salida de ahí. Y claro, esto a ojos del FBI escapa pues a todo. Pero la señorita Anderson es alguien a la que le gusta mucho lo místico. De hecho, ella tiene un poder especial que se llama que ella le suele llamar castillo mental, donde ella se retrotrae en su mente y tiene una cabaña placentera, y es ahí donde va organizando todos los casos. Y de hecho es una tía consagrada, es una tía que ha resuelto digamos que casos importantes, dado en parte a ese poder que ella tiene. Y es ahí donde entrará para ir organizándolo todo. Pero esta vez tiene a Alan Wake en su poder. Ahora podrá preguntarle y hablarle de qué es lo que aquí ha pasado. Y claro, Alan le dice, pues bueno, primero me doy una ducha, me pongo ropa nueva, me siento y os cuento todo. Y tanto Casey como la señorita Anderson se quedan flipados cuando Alan Wake le está diciendo que él tiene un doble, que es el señor Chirridos, que ya conocimos en el primer Alan Wake y sobre todo en American Nightmare, el DLC que hubo, de esos tres DLCs que tuvimos, del primero. Y nos dice que ese señor Chirridos, es como su parte negativa, su parte oscura, y es el que está haciendo y el que está moviendo todos los hilos con un gran aliado, que es la oscuridad, para que él no saliera primero de la oscuridad, y segundo, que se está preparando para que en la fiesta del venado mítica en Brightfall pues todo quede en la mierda. Y Alan Wake se ve obligado a de nuevo adentrarse en ese poder especial que tiene de escribir y que todo pase, pero lidiando con la oscuridad y sabiendo y conociendo ya su entorno hostil donde ha estado tanto tiempo metido. Y empieza a enseñarle las páginas a la señorita Anderson y al señorito Alex Casey. Les explica la situación y le dice que es ese otro yo el que está actuando. Claro, esto es muy difícil de comprender a ojos de gente del FBI, pero claro, ellos han vivido desde su llegada a Brightfall cosas que no son normales. Presencias oscuras, el levantamiento de Nightingale ahí en la sala de autopsias como si no hubiera un mañana, como si no hubiera pasado nada. Esa ruptura de realidad que Saga Anderson tuvo que atravesar para enfrentarse a la gente Nightingale, toda la brujería, toda la leyenda que envuelve a Brightfall, ¿no? El tema de Cold Road Lake, la cabaña, todo lo que pasó con Thomas Zane, con Barbara Jagger. Claro, ella se ha empapado de todo esto, tío, y nos lleva a una obra de arte narrativa, como yo llamaría, que es espectacular, porque el videojuego nos empieza a en ese punto donde ella se abre en canal a Wake y Wake a ella, el videojuego se nos abre en dos y nos da el poder de tanto de controlar a Saga Anderson y continuar con su investigación de la secta, del caso Alan Wake, de todo lo que está pasando, de la desaparición del sheriff, pero también nos da el poder de Alan Wake, el cual ahora puede ir y venir del mundo oscuro, no digamos que a su antojo, pero puede utilizarlo. Gracias en parte también a Mr. Door, que es otro, digamos, de los personajes espectaculares de este videojuego, que nos presenta Alan Wake 2, pues como si fuera pues el típico presentador de un programa americano de estos de bromas y todo el rollo, ¿no? O lo que aquí sería mermelada, Jorge Javier Vázquez. No, pero lo que sería aquí, por ejemplo, Broncano, ¿no? O esta gente. Y hostia, él nos habla, nos empieza a contar, nos empieza a entrevistar sobre nuestra nueva novela. Tenemos al lado nuestra a Alex Casey, pero no el verdadero que conocemos en el videojuego que acompaña a Saga Anderson a investigarlo todo y que existe la vida real, sino Alex Casey, de las novelas que Alan Way escribía, uno de sus protagonistas más célebres dentro de sus narrativas y gruesas novelas que ha escrito durante tanto tiempo, y que obviamente es un guiño total a Max Payne. De hecho, Sam Lake en el videojuego lleva la indumentaria de Max Payne. Y claro, todo ello, la presencia de Mr. Door, Alex Casey dentro, o sea, el personaje de sus novelas ha cobrado vida y está ahí, que está investigando pues esa secta también, ¿no? La secta del árbol, donde él al principio pues piensa que Alan es como, digamos, el Illuminati mayor, porque es el que escribe las novelas. Todo ello es una locura jugable espectacular, pero espectacular. Además, en ese mundo oscuro nos encontramos al sheriff de Brightfall que desapareció, el protagonista de Quantum Break, que tiene una pizarra con muchos croquis hechos, ¿no? Donde nos dice, pues, hostia, pues, ¿quién es Mr. Door? ¿Quién es fulano? ¿Quién es mengano? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué aparezco en una Nueva York perdida de la mano de Dios y mañana aparezco en otro sitio? ¿Quién es la mujer de pelo rojo? O, refiriéndose, obviamente, a la señorita de Control, ¿no? Empezamos a conocer y a ver que más personajes del multiverso de Remedy entran en batida, ¿no? Como Hattie, el conserje de Control. Alguien que lleva tanto tiempo de conserje trabajando ya en el universo de Control y entendiendo los objetos de poder, que necesita como una jubilación, pero sabe manejarse por su mundo, ¿no? Es como alguien con un poder especial, capaz de dominar esos viajes entre mundos. Y al igual que Mr. Door, que es, obviamente, es Mr. Puertas, que entra y sale de un mundo, ¿no? Y que en un momento dado le llega a decir a Alan Wake en el mundo oscuro, ojo, cuidado con lo que estás haciendo, porque estás tocando a gente de mi familia. Esto nos deja entrever que Mr. Door es el padre de Saga Anderson. Y obviamente el abuelo de la hija de Saga Anderson, una hija que Alan Wake ha tenido que meter en su novela y a la cual ha asesinado, se ha encargado de planificar su muerte para que Saga Anderson se implique más en toda esta locura, porque de llegar a Brightfall, ya hablar con su hija, que todo está bien, pues mira, voy a estar unos días fuera porque voy a investigar un caso y tal, a encontrarse de que su hija no está, no le coge el teléfono, de que su hija ha muerto. Encima, en Brightfall y en otras pedanías, es como que la conocen, como que ella ya ha estado ahí viviendo. Pero claro, la muerte de su hija pues la llevó a abandonar el lugar. Y es como que toda esa puta locura está envolviendo también a la señorita Anderson. Pero obviamente ella es una especialista en investigar todo esto. Y se está encargando de llevar el caso poco a poco, pero claro, le dice a Alan Wake que por favor no meta a su familia, pero su hija tiene que ser un peón más que tiene que poner Alan en el tablero de ajedrez para vencer a ese ente oscuro, a la oscuridad, una oscuridad que obviamente no lo va a dejar tranquilo, porque en sus situaciones dentro del mundo oscuro, esa presencia oscura sigue ahí, sigue persiguiéndole, sigue aterrándole. Y todo lo que le envuelve dentro de ese mundo, las sombras, cómo lo odian, volvemos a ver capítulos en la tele, de él mismo escribiendo las novelas, esos momentos donde él perdía la conciencia y no sabían en qué punto volvía o tenía que volver a escribir todo. Pero claro, estamos ante alguien más adulto que lleva 13 años encerrado en la oscuridad. Es una jodida locura de videojuego. Además, llega un punto en la historia donde por fin podemos conocer a Thomas Zane, ese ente especial que en el primer videojuego lo veíamos ahí rollo Big Daddy, ¿no? Con un traje de buzo, y que sabíamos, pues bueno, que era otro escritor que se había enamorado de Barbara Jagger, pero que había un triángulo amoroso entre Cynthia también, la mujer de la luz. Barbara Jagger pues termina ahogada en el lago, él se sumerge para buscarla, y al final lo que pasa también con Thomas Zane es que cae en la oscuridad más profunda, la oscuridad de Brightfall, en ese ente oscuro que se apodera de los artistas, creadores de contenido, de una forma espectacular para que el uso de su arte se vea reflejado en el mundo de la luz, que es el cual quiere él dominar. Digamos que estamos hablando de un yin y un yang, donde la oscuridad quiere apoderarse de la luz utilizando todas las armas posibles que el mundo de la luz le pueda aportar. Y obviamente creativos, creadores de contenido, todo lo que engloba a pues, escritores, cantantes, utilizar todo ese arte en beneficio propio y empezar en Brightfall, pues va todo mucho más allá. De ahí viene la frase de no es un mar, es un océano, porque la oscuridad es otro universo aparte, es enorme, es muy grande. Y Alan Wake simplemente es el caballero de la luz, el campeón de la luz, es el encargado, el que puede poner fin a todo esto. Thomas Zane nos ayudó muchísimo en el primer videojuego y en este lo conocemos, pero joder, como si fuera nuestro hijo, hasta el punto de que obviamente es el mismo, actor, es el mismo actor que pone cara a Alan Wake, Ilya Topuria, no me acuerdo cómo se llama el actor, lo habremos dicho por ahí, ya no recuerdo, pero bueno, lo sabéis, ¿no? Pues es el mismo, pero con el pelo más desenfadado y sin barba. Claro, el videojuego nos juega esa realidad, tío. Teníamos a Thomas Zane como en un pedestal, ¿no? Como un ser poderoso que entendía la oscuridad, que era capaz de ayudarnos. Y ahora lo vemos como un loco. Además, resulta que no es escritor, sino que era cinéfilo. Era un director de cine loco de estos que empezó construyendo que sea algunas cosas en Brightfall, un local para los ancianos, se enamoró, como os digo, vivió ese triángulo de amor, el fallecimiento de su mujer, pero la oscuridad se ha apoderado de él. Y Thomas Zane pudo influir en Alan Wake para que él no cometiera los mismos errores que él. Porque él ya, digamos, ha perdido la cordura, se ha quedado encerrado en la oscuridad y la oscuridad no lo deja salir. Solo puede tener, pues, pequeños indicios de entrar y salir y ayudar a quien pueda. Pero aquí, digamos que Alan Wake entiende todo el significado y sabe que se lo tiene que cargar. De hecho, por eso le pega ese tiro, pero aun con ese tiro dado no lo mata. Porque la presencia oscura no para de jugar con Alan Wake y sabe que Thomas Zane es otro objeto con el que puede utilizar para volver aún más loca la cordura de nuestro protagonista. Pero hay alguien dentro de toda esa parafernalia que Alan está deseando ver y es su mujer Alice, la cual el videojuego también nos presenta, la cual la presencia oscura también juega con nosotros, con ella. Y nos hace creer que Alice está viviendo un tormento, porque efectivamente lo está viviendo, ya que el señor Chirridos, la parte oscura de Alan Wake, ha estado visitándola cada noche, yendo, y claro, Alice ha vivido esa otra parte que le decían, el señor Chirridos, lo conocerán tus amigos cuando tú te vayas, le decían a Alan, porque no pueden estar los dos en el mismo lugar, o está uno o está el otro, obviamente la conciencia de uno y la conciencia de otro. Porque después de tantos años metido en el mundo oscuro, la presencia oscura ha conseguido dominar el cuerpo de Wake y que esa otra parte oscura se manifieste y sean las partes donde Wake no recuerda qué pasó. Entonces, al tener el poder de la oscuridad y el señor Chirridos, lo que pasa es que él vuelve a reescribir todo lo que ha escrito Alan Wake, porque es la misma persona, obviamente con el mismo poder, y reescribe todo. Y Alan siempre tiene que empezar desde el mismo punto de partida. De ahí el que comencemos en esos salones, en ese teatro donde nos está entrevistando Mr. Door. De ahí que comencemos siempre lo mismo. Y de ahí de que Alan Wake pensara que es un bucle. Pero obviamente no es un bucle, es una espiral. Y se puede salir de ahí. Simplemente tiene que dominar la situación e intentar que las páginas caigan en manos de la señorita Anderson y meter a terceras, cuartas y quintas personas de fuera en una historia que no englobe a Brightfall, sino que englobe al mundo entero. Dominar su poder hasta tal límite de que a la oscuridad le cueste muchísimo el adentrarse en su propia novela, en lo que escribe, en su poder, y retrasar el que ella pueda cambiar las cosas. Y es ahí donde nos toca Alan Wake la patata. Es ahí, es todo lo que vivimos, la parte de la señorita Anderson, tanto investigando todo lo que a lo que va, dándose cuenta, descubriéndolo todo, viendo cómo lo paranormal pues escapa a su conocimiento y se ve envuelta en algo increíble, ¿no? En el mayor caso de su vida, algo donde pues ni ella misma puede dominar. Por otro lado tenemos a Alan Wake, que ya ha escapado del lugar y que está intentando con sus propios métodos y con lo que ya conoce ayudar tanto a Saga Anderson, porque es su nueva campeona y él es el escritor y ella es su heroína del video, de esta novela, y sabe que puede hacerlo, esta vez lo sabe. Ya pudimos verlo en Control, en el DLC, donde obviamente se veía que ya Alan Wake podía quedar libre. No os contaré nada más de Control porque prefiero que lo juguéis vosotros y que degustéis ese DLC, pero seguimos a lo que estamos, ¿no? Y claro, eso nos lleva a un videojuego espectacular, algo que os juro que ni en mis mejores sueños hubiera imaginado que lo harían tan bien, hostias, que nos darían ese regalo al fan, porque es un videojuego totalmente dedicado al fan, porque me podéis preguntar, oye, si no he jugado la primera parte o no me he leído el libro, o obviamente aquí te vas a enterar de muy poco. Lo vas a disfrutar, porque obviamente es un juego muy disfrutable, pero te vas a enterar de muy poco. Tienes que haberte jugado el primer videojuego, sobre todo. Si te puedes leer el libro de esa edición especial, de esa edición coleccionista que teníamos, espectacular, porque te hablará más, te meterá más en su mundo. Pero sobre todo hay que jugar el primer videojuego. Si ya te vienes de jugar el multiverso de Remedy, como son los videojuegos de Max Payne, como es Quantum Break, como es Control, pues ya apaga la luz y vámonos, porque estarás dentro de toda la parafernalia que ha creado Remedy, ¿no? Y que es una verdadera joya, tío. Ni en mis sueños hubiera pensado que lo harían tan bien. Siempre tenía la duda de cómo se iba a desenvolver esto, cómo iban a acatar una historia tan difícil, tan embarullada que había quedado en el primer videojuego, con un final tan distópico. Y realmente me han dejado con los huevos colgando. Es una obra de arte lo que han hecho. Luego tenemos esas partes donde Wake va a ver a Alice, ve los vídeos, ve cómo Alice en el mundo de la luz está consiguiendo, a pequeños pasos, pero está consiguiendo acercarse a Wake, porque ella sabe que su marido no desapareció, que su marido está ahí esclavo en el mundo oscuro y que ella puede ayudar a que escape. Y lo entiende todo. Aún así, la presencia oscura le hace creer a Wake de que Alice se ha suicidado. Todo eso lo hace para que Alan se vuelva loco, que rompa la cordura y que quede ahí. Que se quede ahí y que poco a poco el señor Chirridos vaya comiéndole terreno hasta quedarse con su personalidad. Pero nos presenta un protagonista estupendo como Wake, que en ningún momento fallece, que está consciente de que puede salir de ahí, pero que necesita ayuda de terceras personas. Y Saga Anderson es la persona indicada para ello, porque además de ella, tiene un poder especial. Como os digo, ese castillo mental que tiene puede utilizarlo a su favor. Además, es nieta de Odín y Thor. Y Odín y Thor son pues los Old of Asgard del videojuego Alan Wake, los poetas de Falba, claramente, que ellos saben, se han pegado tanto tiempo con la presencia oscura que saben dominarla y pueden como entrar y salir del lugar oscuro. Y además, joder, es su nieta. Aparte de ese poder especial, tiene la ayuda de su abuelo y su tío, y es una cosa de locos, ¿no? Que ellos intentan en todo momento de que ella lo comprenda. O de señorita Anderson, Saga Anderson, viene de los Anderson. Ellos son los Anderson. Realmente, ellos son su abuelo y su tío. Y la piensan ayudar. Porque Thor y Odín no solían meterse ya en estas movidas. Habían entendido el tema de la oscuridad. Y bueno, pues se habían dejado caer a que pensaran que estaban locos. Porque lo que estaban haciendo era evadir el que la presencia oscura supiera de que realmente ellos mantenían su cordura. La presencia oscura pensaba, la han perdido, pues ya está, no me valen. Pero ellos mantenían su cordura. Lo que pasa es que con el ron miel y la bebida esa rara que hacían, ahí se iban ahogando las penas, pero ellos en todo momento son conscientes de lo que está pasando. Tenemos a Hattie por ahí, el conserje, pues entrando, saliendo, volviendo a hacer la misma que en Control, ¿no? Que es una jodida oda al fan de los mundos de Remedy que haya aparecido Hattie con esa misma voz que tenía, ¿no? Después tan criticada del conserje y con toda su sapiencia que maneja, ¿no? Y cómo va también dirigiendo en parte a Alan Wake e intentando que comprenda este mismo la situación en la que se encuentra. Porque no vale con decirlo, tienes que comprenderlo tú mismo. Por eso Mr. Door tampoco mete, digamos, la zarpa en la bolsa, sino que deja a Alan a que poco a poco lo vaya comprendiendo. Pero se le dice que tenga cuidado porque su nieta ha muerto en la realidad, porque Alan tiene ese poder. Así que cuidado con lo que estás haciendo porque estás implicando a terceras personas, la cual me competen a mí. A ver cómo terminas esto, porque no quiero que mi nieta obviamente muera. Y claro, Mr. Door, igual, tiene un poder especial, ¿no? Y puede entrar y salir a conciencia, no solo del mundo oscuro, sino pasearse por el multiverso como si no hubiera un mañana. De hecho, el sheriff lo tiene puesto como que sea el cabecilla de todo lo que le está pasando, ¿no? De esos saltos temporales, de aparecer en un lado, en otro, y que no sabe dónde está, pero que lo vamos viendo también, nos vamos encontrando con él, y él nos dice, oye, Alan, tal, tal, pues mira, yo me... no sé, tío, acabo de llegar aquí, yo no estoy entendiendo nada, pero es una jodida joya. Es una jodida joya de videojuego, de verdad. No me quiero alargar más, porque esto es una pildorita, y la parte de spoilers, como os digo, pues era más debatir, ¿no? Hablar un poco sobre el final, sobre lo que nos ha parecido, que el final, ya os digo, que y más con la repercusión que ha tenido el videojuego y en cómo ha quedado todo, ¡puf! Y ahora mismo que es uno de esos videojuegos considerado obra maestra por todo Dios, ¿no? Todos los premios que se ha llevado, podemos estar tranquilos de que vamos a tener esa tercera parte donde todo se va a resolver o va a continuar como saga, ¿no? Pero que ahora mismo Remedy, digamos que ha cogido todo su universo, lo ha metido en su videojuego más querido, que es Alan Wake, y es como que todas las demás franquicias que la gente quería se van a mantener dentro de Alan Wake. Aún nos quedan dos DLCs por llegar, espero que sean prontito, dijeron que va a ser este año, 2024, y esos DLCs seguramente nos esclarecerán más cosas y nos dejarán un poquito el camino allanado para lo que se nos viene. Así, gente, que ya os digo, me hubiera gustado estar con algún compañero, no ha podido ser, no se ha podido hacer, de hecho lo he tenido que retrasar porque no podía sentarme a contaros toda esta movida, pues no me daba el tiempo y hoy ya por fin he podido. Lo primero que quiero deciros es que espero que hayáis disfrutado nuestro análisis de un videojuego glorioso que nos ha vuelto la cabeza loco y que ha ido más allá de lo que jamás hubiéramos pensado ninguno de nosotros, en todos los apartados, gráficamente, musical, narrativo, jugable. Es una verdadera oda al fan del mundo de Alan Wake. Es una verdadera oda no solo al mundo del fan de Alan Wake, sino al videojuego, por su jugabilidad, porque es un thriller de terror con más survival horror que cualquiera de los que hemos jugado hace poco. Es algo que necesitábamos, esas partes tranquilas, esas partes de acción. Ha sabido muy bien coger todo lo bueno del primero y trasladarlo al segundo, y yo estoy más que satisfecho con lo que has mostrado. Ya os digo que ni en mis mejores sueños, y no me cansaré de repetirlo, hubiera pensado ni en esta trama ni en cómo han resuelto todo lo del primer videojuego, y menos aún en cómo han creado un multiverso donde todos los videojuegos de Remedy están dentro. Y ya no solo los videojuegos, sino sus propios creadores. Es algo brutal, algo verdaderamente único. Así que espero que hayáis disfrutado el análisis, que os haya parecido, pues, digamos, afable esta parte de spoiler, pese a que solo esté yo aquí, que os haya hablado un poquito de lo que me ha parecido el videojuego, y no me quiero alargar porque personalmente pienso que esto se debería tratar en un especial con más compañeros, donde nos trabajásemos bien todo, donde volviéramos a rejugar el juego y tenerlo súper fresco. Y sobre todo quiero agradecer a mi hermano Rafita, que haya estado con nosotros en ese análisis, que nos haya aportado toda su sabiduría, todo su buen hacer dentro de este mundillo. Es un verdadero placer para todos los componentes del reino de que la presencia de Rafa haya estado aquí en un programa. Esperemos que sean otros muchos más, seguro que sí, porque Rafita estará siempre abierto a ello. Y nada, gente, mandaros un fuerte abrazo, un besito y gracias por habernos acompañado en esta pildorita de Alan Wake 2. Esperemos continuación con los DLCs y la tercera parte. Sin más dilación, me despido. Hasta luego. No olvidéis encender la linterna. Yeah. De Carla, parte de spoiler otro día, ¿no? Ahí están, esto te iba a decir. Digo, la parte de spoiler la hacemos otro día porque yo también tengo ya bulla. Trabajo de noche y hermano ha venido, quiero verlo y todo el rollo. Y, no, y, ha quedado de lujo, ¿eh? Ha quedado espectacular. Sí, ¿no? Sí, es un crack, Rafa, ¿eh? Sí, yo lo sabía, digo, como venga, aparte de lo que le gusta el videojuego, con lo que controla el cabrón de música, hostia, que ha puesto música en videojuegos, que no es decir que, digo, nos va a hablar de la música y nos va a dejar súper guay, tío, va a tocar todo el tema de la música prácticamente, hostia, hemos tocado todos los putos palos del juego, tío, súper solo, muy bien hilado, ¿eh? La hemos cagado en una cosa. ¿En qué? Hemos cagado. Hemos hablado de la narrativa, pero no hemos hablado cómo empieza el juego, la historia del juego no la hemos tratado viola, pero bueno, da igual. Claro, pero quiero, claro, Sergio, como también que hemos tocado un especial y todo rollo, no quiero tampoco, es que para mí, incluso cómo empieza el juego, me parece incluso spoiler, tío. Claro, es que todo es... Es que el juego empieza por el final. Exacto. Claro. Sí. Entonces nos quería, yo es que digo, no quiero tocar nada de historia, y ahora nosotros nos sentamos luego y hacemos un ratito hablando de spoilers y tocamos este tema, obviamente, y tocamos otros temas, y no, que yo tengo ganas de sentarme con ustedes de preguntar. Tú sabes cuál va a ser el problema, te lo voy a decir ya, que vamos a empezar a hablar y nos vamos a decir, hostia, esto merece una especie, que lo sepas. Escúchame, ahí tenemos que tener cuidado. Tenemos que, como tú bien has dicho, en la parte de spoiler vamos a intentar que sea, oye, 25-30 minutos, ¿vale? ¿Os parece bien? Sí. Yo no veo más porque para una píldora hemos grabado casi... Llevamos ya hora y media, ¿eh? Claro, mete la música y demás, nos vamos a la hora y 45 minutos. Vamos a intentar que sean 15-20 minutitos, como mucho 30, ¿eh? Hablamos de cómo empezar el juego, de la historia, de esto, de lo otro, de ciertas movidas, de ciertos casos, y ya ahí lo vamos viendo, pero simplemente eso, 30 horitas, porque luego si pensamos hacer otra cosa más grande, tío, pues la vamos a cagar. Venga, que también tienes que ver al bar, se juega a las 9. Venga, pues de puta madre, niño. Yo. Hablar con ustedes. Venga, chavales. Hasta luego. Si os parece, lo grabamos ya esta semana, cualquier día que tengáis media horita. Sin problema, yo hasta el 13 de marzo no entro a trabajar, ¿sí que? Pues de puta madre, tú. Venga. Un cafelito la semana que viene, vamos hablando y lo vamos diciendo, ¿vale? Estupendo. Un abrazo. Hasta luego, chavales. Hasta luego.